de Rensis Ayer y Hoy, el primer programa interactivo de la radio, donde nos escucha y lo escuchamos. Por AM650, Radio Belgrano y la cadena de la soberanía nacional. De Rensis Ayer y Hoy. De Rensis Ayer y Hoy. De Rensis Ayer y Hoy. Aprendiendo del pasado. De Rensis Ayer y Hoy. La memoria del futuro. Ayer y hoy, aprendiendo del pasado, te vencís ayer y hoy, la memoria del futuro, ayer y hoy. Buen día. Mientras los medios discuten sobre el machirulo, hay cosas que pasan que son muy graves para la democracia, pero que no los atienden porque, obviamente, se trata de no contar todos los desastres de este gobierno, sino simplemente que ya han sido rebalsados en la realidad, con la cuestión social, con la cuestión económica, y entonces no quieren contar la parte moral. ¿Qué es la parte moral? Es cuando se traiciona el mandato popular, más allá de que el ejercicio del voto ciudadano les permite a este gobierno tomar decisiones hasta el 10 de diciembre, hay cosas que no se deben hacer previo a una elección y hay cosas que nunca se deben hacer previo a un cambio de gobierno. Entre ellas, efectivizar gente para dejarla como enganchadas en el Estado, a sabiendas de que se están haciendo las valijas para irse. Mire, esto ocurrió en el 89, cuando los radicales durante 5 años nombraban 20 personas en cada lugar público, y cada uno de ellos nombraba 100, y entonces el Estado Nacional se encontró abarrotado de nombramientos. Lo mismo pasaba en el Congreso, donde pasaban a planta permanente toda la gente que podía. Parece ser que el contagio llegó al PRO, y el presidente de la Nación y los ministros del mejor gabinete de los últimos 50 años, el día martes pusieron en evidencia que 313 personas han pasado a la planta permanente con nombramientos de directores incluso, dentro de la estructura de la Casa de Gobierno. Es decir, se están yendo y están produciendo, a menos de 11 días de las elecciones, todos los nombramientos posibles en todos los lugares donde ellos están administrando el poder nacional, a sabiendas que lo van a perder. ¿Y de qué estamos hablando? Estamos hablando de un episodio que tiene absolutamente relación con los nombramientos que han aparecido publicados en el Boletín Oficial, donde la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia de la Nación, la Dirección Nacional de Trabajo, la Dirección Nacional de Migraciones, la Secretaría de Modernización y el Ministerio del Interior han efectivizado a gente contratada, a gente de concurso en algunos casos, a 313 personas. Pero esto no es lo único. Le decíamos hace un tiempo atrás que la vicepresidenta de la Nación, esa que tienen olvidada los propios dirigentes del gobierno, había creado nuevas direcciones en el Senado de la Nación y había efectivizado en planta permanente a una cantidad de gente para dejar ya, sabiendo que ella se va, para dejar en el Senado a gente contratada de Cambiemos como personal de planta. ¿Y qué hizo Michetti? con los decretos 211 y 212, creó direcciones generales, subdirecciones generales y dos direcciones. O sea, una dirección general, una subdirección general y dos direcciones nuevas en el Senado. ¿Para qué? Para poder nombrar gente. Pero además, efectivizó con un pedido de la vicepresidenta de la República y aceptada por el presidente de la Unión Cívica Radical Cornejo, gobernador de Mendoza, que una señorita que se recibió de abogada haciendo el curso por internet fuera nombrada secretaria de Cámara en la provincia de Mendoza. Estamos hablando de un hecho concreto de Natalia Obón. ¿Quién es Natalia Obón? La pareja o la novia del ex vicepresidente de la República y actual senador por Mendoza, que Julio Cobos hizo las gestiones ante Michetti y Michetti logró que entrara el nombramiento y es secretaria de Cámara Federal de Apelaciones de la provincia de Mendoza. Pero ahí no termina esta cuestión. Tenemos la posibilidad de seguir analizando las cosas que vienen haciendo de desesperados a último momento. Y entonces encontramos que María Constanza, la esposa de Rodolfo Urtubey, el hermano del gobernador de Salta, que le votó como senador varias cosas a Cambiemos, también fue nombrada en planta permanente del Senado de la Nación, en agradecimiento al voto del hermano de Urtubey, dirigente de la Unión Industrial Argentina. Pero además, tenemos el caso de tres empleados del senador Pinedo, que también pasaron a planta permanente, que son contratados. Estoy hablando de Lucía Díez Georgian, de María Susana Alvio y de Sánchez Urba, los tres a planta permanente, tres empleados del senador Pinedo. Podríamos seguir toda la mañana con las cosas y los nombramientos que hacen. Pero además de esto, el ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica, dispuso de una partida económica, aunque usted no lo crea, para pagarle a los fiscales de Cambiemos 5.000 pesos con dinero del Estado Nacional. ¿Cómo lo hacen? A través de un invento de un subsidio. Pero además, si ese fiscal de Cambiemos le garantiza el triunfo en una mesa, en lugar de cobrar 5.000, va a cobrar 10.000. Así como lo escuchó. Dinero de todos los argentinos usado para comprar votos electoralmente, lo que provocó que fuera denunciado por el apoderado del Partido Justicialista y del Frente de Todos, Jorge Landó, frente al fiscal Dilelo, y este lo llevó a la jueza Servini de Cubría, donde se radicó la denuncia en contra de Dante Sica por tratar de comprar con dinero del Estado argentino voluntades y votos antes de las elecciones. Pero si le sumamos a eso lo que dijo Carrió, que no importa si ganan o pierden, pero que a las 6 de la tarde van a salir a decir que ganaron, si le sumamos a esto las denuncias que hizo este programa acerca de que no funcionaba bien la maquinita contratada a los venezolanos con radicación en Estados Unidos, si le agregamos la desesperación por tratar de salvar algunas situaciones, por ejemplo, están hablando en la provincia de Buenos Aires de mantener, aunque más no sea 30 municipios, y ver si pueden hacer fuerza en algún otro como para participar compitiendo donde gobierna el justicialismo. Si pensamos que están tratando de buscar algún diputado, es decir, que están en la retirada estratégica, pero tratando de buscar de qué forma pueden tener mayores manejos, porque además se le suma la probabilidad que en la ciudad de Buenos Aires haya segunda vuelta y un anuncio de Alberto Fernández acerca de que recortaría, si es resuelto presidente de la Nación, parte de lo que recibe la Ciudad de Buenos Aires para distribuirlo en las provincias por esa idea que él tiene del federalismo, y que hace que Rodríguez Larreta salga desesperado a gritar que no nos toquen los fondos, porque claro, ellos piensan refugiarse en el tercer presupuesto nacional, y como Fernández sabe que salieron a comprar votos utilizando justamente a el vicejefe de la ciudad, al Colorado Santilli, como operador de compra de voluntades en la capital, entonces Fernández le contesta de esta manera: bueno, hagan todo el esfuerzo que ustedes quieran, pero si ustedes mantienen el gobierno de la ciudad, le vamos a achicar el presupuesto, porque no puede ser lo que están haciendo de salir a comprar votos para evitar la segunda vuelta. Estamos en un chiquero. Estamos metidos realmente en un chiquero donde esta gente no solamente se va con un daño terrible al futuro argentino, sino que a muy pocos se les ocurre preguntar por qué Caputo mandó el oro a Londres, y ahora resulta que la prensa, que defiende a este gobierno y a la idea liberal, sale a decir que están preocupados en Londres porque Fernández revisaría los convenios con Malvinas. Parece un chiste. Parece un chiste que quieran trasladar de la sociedad argentina la preocupación de los ingleses. Es decir, estamos a 11 días de las elecciones y están haciendo todo lo que pueden para conflictuar y dañar al futuro gobierno que ellos saben que se avecina. Y la pregunta entonces es, si después del 27 hacen una maniobra financiera para provocar una estampida, ¿qué va a pasar? ¿Qué medidas se pueden llegar a tomar? ¿De qué forma se hace para resolver esto? Porque dentro del gobierno hay quienes son conscientes y pretenden llegar con una negociación y una transferencia de las cuestiones. Ya de hecho en la provincia de Buenos Aires dicen que Vidal mandó a los suyos a tomar contacto con Kicillof para organizar la entrega, porque la provincia de Buenos Aires está al borde del quebranto. ¿Escuchó? Se lo venimos anunciando hace 6 meses. La provincia de Buenos Aires está al borde del quebranto y no puede asumir los compromisos que tiene. Entonces, no quieren escándalo, quieren amigablemente negociar la entrega del poder. Entonces, mientras los medios discuten si es un machirulo o no el presidente de la República, estas cosas pasan como si no existieran en la Argentina. Pero miren, es de tal magnitud el desastre que han hecho, que hace unas semanas estuvo en Neuquén, en la Ruta 7, junto con el ministro Dietrich, el presidente de la Nación, para el Sí se puede, hablando de las obras, de las inauguraciones, etcétera, etcétera. Hace 2 años también había estado Macri inaugurando ese tramo del acceso norte de la Ruta 7 en Neuquén. ¿Saben qué pasó? Se hundió el pavimento con un automóvil adentro. Una obra recién terminada hace 2 años. Parte de las obras de este gobierno. Les contábamos ayer que 50 empresarios fueron a la justicia porque no le pagaron el trabajo del viaducto del ferrocarril San Martín, el gobierno de la ciudad. Y si seguimos, le queremos contar que el administrador de subterráneo reconoció que no habían leído la letra chica cuando compraron los subtes en España y que efectivamente tienen una materia que produce cáncer, que fue la misma que hizo que esos subtes en España no circularan más y que los trajeron para la Argentina. ¿Saben lo que dijo el administrador de Desvaso? Que no habían leído esa parte. Ustedes se dan cuenta el tema moral. Ya no hablemos de lo económico, de lo social, el tema moral de quienes están gobernando desde la ciocracia y le han creído a aquellos que lo votaron de que iba a cambiar la historia. Bueno, la historia la cambiaron. Y eso no significa que nosotros no hayamos marcado la corrupción del gobierno anterior, que no hayamos marcado los errores del gobierno anterior y que no hayamos dicho la verdad cuando dijimos que no era cierto que se estaba desendeudando, sino que estaban pagando 200.000 millones de intereses y se postergaba los vencimientos. El kirchnerismo en 12 años endeudó en 100.000 millones de dólares más al país, en 12 años.

a buscar la barra eterna de Gaona y Boyacá. Ya son pocos los amigos que me quedan. Vamos, muchachos, esta noche a recordar una por una las hazañas de otros tiempos y el recuerdo del boliche que llamamos La Humedad. Café La Humedad, billar y reunión, sábado con trampas, qué linda función. Yo solamente necesito agradecerte la enseñanza de tus noches que me alejan de la muerte. Café La Humedad, billar y reunión, sábado con trampas, qué linda función. Eternamente te agradezco las poesías que la escuela de tus noches le enseñaron a mis días. La, la, la, la. Otro duro cachetazo de este 2019. La señora de negro insistió e insistió y al final se lo llevó. En la mañana de ayer murió el querido y admirado amigo Cacho Castaña. Cacho era uno de esos artistas emblemáticos de la noche porteña y falleció en la mañana de este martes a los 77 años, después de pasar varios días internados en el Sanatorio Los Arcos de la ciudad de Buenos Aires por una afección pulmonar. Era un antidandy, la porra larga hasta la última extensión y las patillas a lo Elvis eran su marca de distinción. La camisa abierta, el pecho descubierto, típico de los cantantes latinos, los collares bailando en el cuello, la camisa prolijamente abierta hasta el ombligo, algún tatuaje tardío en una mano. Le mirabas más el pecho a Cacho que a Moria Kazán y toda su figura era una muestra permanente de testosterona. Tuvo tantas internaciones que perdimos la cuenta. Lo internaban y al mes estaba llenando algún teatro en la calle Corrientes y en los últimos años tuvo decenas de enfermedades. La principal, el EPOC, y hasta una cardiopatía. La muerte era como una amante celosa a la que Cacho le había perdido el miedo. Contaba Cachito, estuve 2 meses en coma y era como dormir una siesta. Fue adicto a la cocaína y salfó. En un almuerzo Mirta le preguntó de sopetón, Cacho, pero vos tuviste problemas con el alcohol. Y Cacho le contestó, sí, pero lo superé. Sí, pero también tuviste problemas con la droga. Y Cacho le dijo, no, con la droga no, si se consigue fácil en cualquier parte. Cacho decía estar bastante harto de todo, en cualquier momento largo. Y lo decía de una manera que no sabía si hablaba de su carrera o de su vida, que la vivió con el acelerador a fondo. Típico porteño, no ponía distancia, le cantaba la charla y que lo escucharan. Era un tipo vulgar, un muchacho de barrio, no tenía pudor, tenía mucha calle, podía ser el artista más bien modesto y al ratito nomás el atorrante seductor. La señora de negro lo apretaba entre sus brazos y él se resistía con sus constantes resurrecciones. En las entrevistas te hacía sentir cómodo siempre, porque eras un amigo, respondía a cualquier cosa que pasara por su cabeza. Así era Cacho, que ostentaba como un rey el alias más popular de la música más nuestra, Cacho de Buenos Aires. Había nacido el 11 de junio del 42 y sus padres lo llamaron Humberto Vicente Castaña, pero con G entre la N y la A. Tuvo una feliz infancia, aprendió a tocar el piano y se recibió de profe y era fana de San Lorenzo de Almagro. En los últimos 20 años fue noticia menos por su obra que por su vida, caracterizada por un estado de salud deteriorada y tórridos romances con mujeres jóvenes. su figura era tan notoria y emblemática como el obelisco o la calle Corrientes. Tenías que ser porteño para entender su forma de vida. Era un hombre público que se relacionaba con mujeres públicas. Al fines del 94, Cacho Castaña y Silvia Pierurú vivieron un romance después de conocerse en una función de la obra Un Cacho de Corona, donde actuaba la Pierurú y Jorge Corona. Se casó tres veces, la primera con la vedette Selva Mayo, con quien contrajo matrimonio en un ritum banda. La segunda con Andrena Esviano, hija de un amigo de toda la vida. 5 años duró el matrimonio, ella tenía 26, él 63. Y la tercera con Marina Rosenthal Cabrales, una psicóloga marplatense heredera de un emporio cafetero y 34 años más joven que él, y estuvieron juntos desde 2012 hasta ahora. En la letra de su tangazo Café La Humedad canta Sábado con trampas, y algunos se preguntaban, pero el día de la trampa no era el jueves. Había que explicarle a los jueves que los jueves era el día Puloy, el de las mucamitas. Los sábados eran con trampa porque se escolaseaba mucho, timba, carrera, dados y billar. Era un genio, podía componer igualmente Café La Humedad y temas como El Ladrón. Nació y se crió prácticamente en el Café La Humedad, a cuadras de su casa. Debutó como músico tocando el piano en una orquesta típica a los 15 años y después llegó el rock, el twist, y los porteños escuchábamos tango y jazz hasta que apareció Elvis y Palito, y entonces nació el rock nacional, y la grasada en la música vino más tarde. Se construyó a sí mismo con sinceridad, un personaje querible, atorrante e impune. Podía decir cualquier cosa con una sonrisa encantadora y todo se le perdonaba. Tenía ese don de estar más allá del bien y del mal, como Maradona, Susana, Mirta, Charly García, y Cacho lo logró mejorado y aumentado. En la famosa anécdota del baúl con Susana estaba la duda si ella le había metido los cuernos a Monzón, y fue la comidilla de los profesionales del chimento. Decía Cacho, cuánto de mito y cuánto de realidad. Todo cierto, lo juro, a mí me divierte la prensa amarilla, siempre me hizo cagar de risa, pero nunca me inventó ningún romance. De todas formas, por mí que digan lo que quieran, yo nunca pienso desmentir nada. Cuando se largó a cantar, su primer referente fue un amigo común, Julio Sosa, luego Elvis, y en cuanto superó los 30, eligió al polaco Goyeneche como su guía espiritual. Contaba Cacho, el polaco un día me dijo, tenés la obligación de salvar al tango porque nadie está escribiendo nada. Me tiró con una bolsa de cal. Al polaco Goyeneche le dedicó Garganta con arena, sin duda junto a Café La Humedad y Me Gustan las Mujeres con Pasado, las tres mejores canciones entre más de 1500 que grabó. Todo lo hacía bien, tocó en una orquesta típica y no dudaba en reivindicarse como precursor de la bailanta. Podía componer Tita de Buenos Aires y después grabar éxitos más comerciales como La Vuelta del Matador o Quieren Matar al Ladrón, que eran los que le producían dinero fácil. Cargando en la mochila los achaques frecuentes, la bendición del polaco de Goyeneche y su encanto de varón, encontró un amplio núcleo de admiradores impensados que lo llenaron de homenajes en vida. La Berizzo, Calamaro, Pocho La Pantera, Gustavo Cordera y Nacha Guevara, y decía que con el tango empezó la guita grande, y que este Cacho, el de la última época, sería el más recordado. Decía, tuve una vida un poco desordenada y lo confesaba con más orgullo que pesar. Nunca fue de derecha ni de izquierda, la política lo ponía aburrido y poético. Dios era para él una cosa literaria. Su amigo y médico, el doctor Alfredo Cage, decía que Cacho era un paciente difícil que llegaba a fumar incluso estando internado en el sanatorio. Su debilidad por las mujeres lo llevó a fomentar el mito de haber contado

Jerónimo Venegas. Jerónimo Venegas era un dirigente sindical, secretario general de UATRE, que había sido el primer gremio que se había puesto a trabajar a favor de Néstor Kirchner a pedido de Duhalde, quien le había entregado durante su presidencia el manejo de una importante obra social de los peones de campo. Por esas cosas de la política, en época de Cristina Fernández, terminó preso Jerónimo Venegas. Y esto fue suficiente para que él se pusiera a trabajar en contra del kirchnerismo, y en esa bronca que tenía oculta, construyó un partido llamado FE y lo puso al servicio de Mauricio Macri en contra de Daniel Scioli. Era titular de las 62 organizaciones peronistas en aquella época, había sido miembro de la conducción de CGT durante Moyano, pero se fue para el otro lado por esa bronca de que el kirchnerismo lo había puesto preso. Ayer, en Necochea, ciudad de donde era oriundo el Momo Venegas, apareció ahorcada la que fuera esposa de Venegas y que tuviera con él 5 hijas mujeres. Una de ellas dio aviso a la policía que había encontrado a su madre ahorcada. Pero esto estaba bajo materia de investigación, saber qué pasó con la que fue esposa, Nélida Rosa Andino, que tenía 75 años y que apareció colgada, y está investigando la policía científica si se suicidó o si pasó otra cosa. La mujer estaba muy depresiva, según cuentan, por una discusión muy fuerte de la familia, de los 5 hijas, por un lado, y por otro lado, con un sexto, un hermanastro, que fue un hijo que tuvo Venegas con Liliana Rosa, que es el único hijo varón, o sea, hijo de otra mujer, que fue la última pareja de que había tenido Venegas, o en algún momento pareja de Venegas, porque en definitiva su esposa original es la que estuvo cuidándolo hasta último momento al Momo Venegas. Bueno, lo cierto es que una de las hijas salió a discutir y a hacer público que un testaferro del sindicato tenía una fortuna que le pertenecía al padre. Bueno, era interesante también saber cómo había hecho el padre la fortuna, pero dejemos esto para que lo investiguen quien corresponde. Lo cierto es que la policía científica de la provincia de Buenos Aires y de Necochea está estudiando qué pasó en la calle 61 y 82 a cuadras del estadio del Club Rivadavia, donde vivía la esposa de Venegas. Apareció ahorcada la que fuera madre de 5 hijas del Momo Venegas. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito, préstamos personales, Asociación Mutual UTA, con sentido social. Belgrano 3131, Capital. 38 minutos después de las 6 de la mañana, ¿qué tenemos en deportes? Bueno, primero señalar lo que ocurrió ayer con Carlos Tevez en Boca, del cual se dice que está lesionado, pero el club no informa de esta situación, con lo cual no se sabe si va a poder estar presente el próximo martes en la revancha, en el partido de Copa Libertadores frente a River Plate. Y es re extraño lo que está pasando en Boca, porque tampoco informó con claridad sobre las lesiones de Eduardo Salvio y Mauro Zárate. Así que no sé por qué, si hay una orden del cuerpo técnico de Boca de no informar de las lesiones de los jugadores, si está jugando con eso. La cuestión es que no entrenó, y además se está hablando de una pelea muy grande que tiene el crack de Boca con el entrenador Gustavo Alfaro, lo cual sellaría su salida del club a fin de año. Por esto es una especulación. Y lo otro importante es que se encendieron las alarmas de alerta en Racing, porque el Inter de Brasil, que acaba de perder a su entrenador Odair Hellmann, ya no tiene técnico, entonces está buscando uno, habría hecho una oferta, por lo menos al representante de Eduardo Caudete, el técnico de Racing, para llevárselo a dirigir a Brasil. Esto fue rápida e inmediatamente desmentido por el quien es el manager del club, Diego Milito. Dice que está muy bien, que no piensa. Caudet tiene contrato hasta mediados del año próximo. Tiene enfrente no solamente la Copa Libertadores del año próximo, sino dos torneos más, la final entre los dos campeones, el de la Superliga y de la Copa de la Superliga, Racing y Tigre, además de la Supercopa Argentina. Racing va a jugar con el ganador de la Copa Argentina, la Supercopa Argentina, así que tiene tres objetivos muy importantes por delante Caudet como para pensar en irse. Pero la cuestión es que la oferta estaría y no se sabe si realmente Caudet, que no salió a decir nada de esto, ¿no? No, olvídate, porque Caudet, si de algo está agradecido, es justamente que Racing le dio la continuidad que él quería, ¿no? Claro, porque además... No, eso no va a pasar. Lo que sí, si no hay funcionamiento del equipo, si no se consiguen los resultados, bueno, puede haber un común acuerdo, eso más adelante, ¿no? Sí, lo que pasa es que el Racing ha levantado, si bien no está jugando como el campeón anterior, Racing ha levantado, es de ganarle el próximo viernes a Boca. Mira, de cualquier manera esto no tiene ninguna importancia porque son cosas que tiran los empresarios muchas veces para tratar de demostrar que sus dirigentes o los que ellos representan están buscando a alguien. En Brasil tienen su propio problema, entonces tiraron eso como diciendo, bueno, busquemos al campeón de Argentina. ¿Quién sí. es? Bueno, tiremos el técnico de Argentina. Yo coincido con usted porque... Sí, tiran a mí me... de humo todo el tiempo, como acá también tiramos, ¿no? Claro, a mí me da la sensación que es más factible porque también se habló de Becasese en la mira de Inter. A mí me parece más factible porque Becasese no le está yendo... Yo creo que ningún argentino va a ir a dirigir allá. Yo creo que están haciendo todo eso porque están buscando un brasileño, ¿no? Sí, posiblemente sea así. La cuestión es que, bueno, queda así la noticia, sí, quedará así. Son las cosas que se tiran y van y vienen todo el tiempo, pero la verdad es que hay una fecha de fútbol acomodada a pedido de Macri. Exacto. Así que después vamos a dar los partidos. 6 de la mañana, 41 minutos. Está presentando Sutecba. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Murió también el periodista Marcelo Sotoviaja, a los 61 años, con un cáncer de colon. Diego, ¿qué podemos decir de Marcelo? Bueno, tenía 61 años y era reconocido por su tarea en radio y televisión, siempre con foco en la economía, y estaba internado por un cáncer de colon. Nació el 6 de octubre del 58 en Buenos Aires y se recibió en el 82 de licenciado de economía en la UBA. Llegó a trabajar en el grupo Socma de Franco Macri, pero poco después desembarcó en el periodismo, a mediados de los 80 con participaciones en la revista El Periodista, donde tuvo una sección económica, y en la radio junto al programa Sin Anestesia en Radio Belgrano. Pero últimamente estaba a cargo de un programa que él conducía y se lo veía muy desmejorado en C5N, donde hacía un importante trabajo periodístico y político desde ese canal, que sabemos que tiene una inclinación hacia el peronismo en sus editoriales. 6 de la mañana, 43 minutos, 12.3 la temperatura. Medicamentos gratuitos para enfermos crónicos. Medicamentos con descuentos para todos los afiliados. Plan materno infantil de atención gratuita. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio. Una entidad comprometida con la salud de sus afiliados bajo la conducción de Horacio Valdés. Le vamos a contar una historia que preste mucha atención porque es fundamental por lo que ha pasado cuando en la década del 90, por proposición de Domingo Felipe Cavallo y de la mano de Santos Casales, se liquidó la flota mercante argentina. Un día como hoy, de 1941, se creaba la flota mercante del Estado argentino. Esta flota mercante se conoce al conjunto diverso de buques, sin armamento, por supuesto, y que son utilizados para actividades económicas. La flota mercante de nuestro país nació durante la Segunda Guerra Mundial a raíz de que el conflicto bélico había generado perjuicio a la producción de bienes y no se podía exportar porque no teníamos barco. Uno de los problemas más graves era la escasez de bodegas para transportar los productos argentinos a los mercados exteriores y además importar los insumos indispensables para la industria nacional, tal cual se hacía en la época del preperonismo, donde exportábamos alimentos y se importaba todo lo demás. En 1940, el vicepresidente Ramón Castillo compró barcos de países beligerantes paralizados en el puerto argentino. 16 barcos italianos, 4 barcos daneses, 3 alemanes, 3 franceses, y los puso a cargo del Estado a través de diversos convenios con sus armadores o con los gobiernos de los respectivos países, junto con 2 buques transferidos por la Armada para fines comerciales y otros tantos que se adquirieron a empresas privadas. En septiembre de 1941, una ley del Congreso legalizó estas medidas y días después, por el decreto 103.316, se creaba la Flota Mercante del Estado como organismo autónomo en la jurisdicción del Ministerio de Marina. A fines de 1942, la Flota Mercante Argentina exportaba 42 barcos afectados, todos ellos al servicio de ultramar, con un personal de 15.000 trabajadores, de los cuales el 90% eran argentinos nativos. Al terminar la guerra, los gobiernos de Francia e Italia, así como uno de los armadores daneses, hicieron uso de su opción de recomprar, con respecto a los 11 barcos cedidos en el 41 y en el 43, respectivamente. Entre tanto, se había producido la renovación de la flota por parte del Estado y el aumento del número de buques de la capacidad transportadora de los mismos para que la flota nacional se consolidara y pudiera trabajar. Al terminar el primer año del gobierno constitucional de Juan Domingo Perón, escuchen esto, en 1946, la flota mercante del Estado contaba, entre las unidades del servicio y la de que estaban en construcción, un tonelaje de 281.000 toneladas, o sea, casi 3 veces más con las que se contaba a fines del 45. La finalidad de la política marítima del gobierno de Perón era contribuir a crear la independencia económica de la nación. A partir de allí, comenzó un desarrollo absolutamente sostenido de la Marina Mercante Argentina. Finalmente, y como dato relevante, hay que decir que en 1946 la edad media de la flota argentina alcanzaba a 21 años de antigüedad por buque aproximadamente. Pero solo en 1951 ya se había reducido ese mismo a 13 años de antigüedad. En el 47 el gobierno de Perón decretó que todas las mercaderías compradas y vendidas por reparticiones oficiales se transportaron en barcos argentinos. En el periodo 47-55, el tonelaje de la Marina Mercante Argentina creció tanto en cantidad como en calidad. Se incorporaron nuevas embarcaciones de ultramar, muchas de ellas como bodegas frigoríficas, se reforzó el tráfico costero, se apuntaló la flota petrolera con un plan de construcciones que se cumplió en su totalidad. Además, se contó con modernos transatlánticos de pasajeros. Durante el primer gobierno del general Perón, el número de pasajeros transportados pasó de 1.900.000 en 1947 a 17 millones en 1951. De igual forma, las cargas se incrementaron de 575.000 a 866.000 toneladas. Mientras la Marina Mercante Mundial, escuchen esto por favor, creció desde 1939 al 51 el 31%, la Marina Mercante Argentina durante el gobierno de Perón creció 286.6%. Este fue uno de los mayores crecimientos registrados en la Marina Mercante del mundo en toda su historia. Este periodo, que corresponde al primer plan quinquenal, fue el más fructífero que jamás haya conocido la Marina Mercante de nuestro país. La Marina Mercante Argentina se constituyó en la más importante de América Latina, superando a la de Brasil desde 1948 en adelante. En 1952 la flota mercante argentina no solo era grande, sino que era también una de las más modernas del mundo, tomando como base el tonelaje bruto de 34.2%, de la flota tenía menos de 5 años en el año 52, mientras que Gran Bretaña tenía una edad de 20 años en sus barcos. Los argentinos teníamos barcos mucho más nuevos que toda Europa y solamente nos superaba Estados Unidos, que tenían barcos de un año. La mayor parte de los barcos nuevos y más eficaces pertenecían a todas las flotas del Estado. En el 51, Argentina superó por primera vez en su historia a las naciones marítimas en el tonelaje descargado en sus puertos. El gobierno peronista le legó a el país un valor neto de 1.000 millones de pesos aproximadamente, capitalizados en la flota mercante del Estado. Hasta el derrocamiento de Perón, bancado por los ingleses, el golpe de Estado del 55, contaba con una marina mercante con una importante gravitación, tanto a nivel latinoamericano como mundial. Tras el sangriento golpe de Estado fusilador, el gobierno de la dictadura decidió desprenderse de la mitad de la flota que tenía la marina mercante argentino. La Hormiga Negra, Isar Roja, hombre de marina y vicepresidente de la República, liquidó media flota mercante. Aquí hay que detenerse porque en 1956 Pedro Eugenio Aramburu decidió vender 12 barcos más, pasando de 47 a 13, el número de buques más bajo de la historia, porque se lo habían pedido los británicos. La historia de la marina mercante termina siendo allá en 1960, a través de la ley 15.761, que establecía la función de la flota mercante del Estado con la flota argentina de navegación de ultramar, que era la FANU, dando origen a la empresa de líneas marítimas argentina, ELMA. En el 97 se vendieron los últimos 6 buques y desapareció ELMA y toda la marina mercante argentina. Estas medidas provocaron casi la pérdida de la soberanía nacional total y absoluta de un país como Argentina, rodeado de agua. El ministro era Domingo Felipe Cavallo, el presidente Carlos Saúl Menem, y se cantaba la marcha peronista. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, secretario general. Por eso no es tan simple cuando hablamos ahora de exportar, porque no tenemos marina mercante, porque hay que pagar barcos extranjeros como era antes del peronismo, porque hay que pagar seguros extranjeros y porque además no tenemos puertos. Hay que con urgencia producir y trabajar en el puerto de aguas profundas. La inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, secretario general. Carbone. Bueno, el último adiós al querido Cacho Castaña. Sus restos mortales están siendo velados en uno de los salones de la legislatura porteña. Desde anoche a las 19 horas y hasta las 22, solo para sus familiares. Y a las 22 se abrían puertas al público, según informaron autoridades parlamentarias a la prensa acreditada en el Palacio. La capilla ardiente se instaló en el Salón Presidente Perón, que tiene ingreso por la Avenida Diagonal Sur, en el centro de la ciudad, y también se va a estirar el velatorio para que su fan y amigos se despidan desde las 8 de la mañana del miércoles hoy, que abrirá sus puertas hasta las 10 horas, cuando será trasladado a su última morada. Si su hijo tiene 2 meses, no olvide darle la primera dosis de la vacuna contra la polio. Es un mensaje de la Municipalidad de José C. Paz para el cumplimiento del calendario nacional de vacunación. Mario Ishii, intendente. A partir de las 2 de la tarde, el próximo domingo 27... para saber qué pasa en la Argentina del gobierno que se va. Los argentinos elegimos nuevos presidentes. 6 candidatos se presentan para ser elegidos como titulares del Poder Ejecutivo Nacional. Radio Belgrano desde las 2 de la tarde y por la cadena de la soberanía nacional en todo el país y por internet al mundo. Y a las 6 de la tarde, cuando se empiecen a cerrar las puertas de los lugares de votación, le vamos a decir la tendencia y lo que está pasando para que no le oculten la verdad del voto ciudadano. El domingo 27, desde las 14, después que usted votó, clave la sintonía en 6:50. Los argentinos elegimos. Y el 28 será un día diferente. El color de la democracia por Radio Belgrano, el domingo 27. A las 2 de la tarde y hasta el otro día, para que usted no se pierda la fiesta. Buenos Aires y las 23 provincias que le faltan a Buenos Aires. Todos los municipios. Mesa por mesa y voto por voto. El domingo 27 a las 2 de la tarde. Ahora, además de escucharnos, puede vernos. Entre a nuestro canal de YouTube, www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Rensis TV. Miguel Ángel de Rensis TV. En el canal se puede encontrar a diario con los editoriales y material histórico. www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Rensis TV. 6 de la mañana, 56 minutos, 12 grados 3, la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Por la recomposición de los saberes de los compañeros jubilados, por el regreso del tren a todo el país, la fraternidad, el decano de los gremios argentinos, Omar Maturano, secretario general. En el centenario de Eva Perón, noticias. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, Municipales en Acción. Amadeo Yenta, secretario general. Seis de la mañana, 57 minutos. 16 de octubre, víspera del 17 de octubre. Cielo nublado, en la tarde-noche habrá chaparrones en la metrópolis. La temperatura máxima llegará a 15 grados, la actual 12 grados 3 décimas. Un día como hoy de 1945, el pueblo estaba conmocionado por la detención de Juan Domingo Perón. El coronel estaba en el hospital militar, ya había llegado de Martín García y dos mujeres. Isabel Ger, secretaria de Mercantes, y María Eva, la que después sería esposa de Perón, recorrían distintos lugares pidiéndole al pueblo que saliera a defender los derechos que le había dado el exsecretario de Trabajo y Previsión. Las dos se vestían con rodetis, trajecitos sastres, por eso la vieron a Evita por varios lugares y en realidad eran dos mujeres que se peinaban muy parecido. Mañana 17 de octubre, programa especial desde las 6 de la mañana en el Día de la Lealtad. En La Pampa se realiza mañana con la presencia de los dos Fernández. Allí estarán Alberto y Cristina, el acto central del peronismo a los efectos de recordar la epopeya de la lealtad. Es la hora 6:59 minutos, cielo cubierto en Buenos Aires. En Puerto Argentino, capital y redenta de las Malvinas, la temperatura es de 2 grados, la máxima llegará a 12 y el cielo está también nublado en poder del pirata inglés. pronósticos y temperaturas para el continente blanco argentino, un país bioceánico y bicontinental. Pase vicecomodoro Marambio de la Antártida, nubosidad en aumento. Temperatura 1 grado bajo cero con una máxima de 4 sobre 0. Pase Esperanza, nubosidad en aumento, vientos leves a moderados. 4 grados bajo cero la actual, la máxima 8 grados sobre cero. Pase Carlini, nubosidad en aumento, neblinas aisladas. Temperatura actual 2 grados bajo cero con una máxima de 0 grados. Pase Horcada, nublado a parcialmente nublado, 5 bajo cero a las 6 de la mañana, la máxima será de 1 bajo cero. Pase San Martín, mañana con cielo nublado, está nevando, 2 grados bajo cero con una máxima de 1 sobre cero. Pase Belgrano 2, 24 grados bajo cero con una máxima de 18 bajo cero, parcialmente nublado con nevadas. El ministro Lacunza reconoció que bajó la recaudación y admitió que se complica el desembolso del Fondo Monetario Internacional hasta que el pueblo argentino no termine de elegir. El ministro de Hacienda anunció que la deuda llegó al 68% del PBI. Complicaciones para cumplir las metas fiscales. Esta semana viajará a Washington para reunirse con el Fondo Monetario buscando destrabar los 5.400 millones, pero lo ve muy difícil. El ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, informó en el Palacio de Economía sobre las cuentas públicas y la deuda externa a septiembre y dio detalles del resultado fiscal desde el presente. El responsable de las finanzas explicó que las medidas tomadas en agosto impactaron en 15.000 millones en septiembre y el resultado primario fue deficitario. Hace 27 meses que los ingresos superan a los gastos primarios. Sin embargo, ahora mermó la recaudación por la crisis. Cristina Fernández lo volvió a tratar de machirulo a Macri después que puso como ejemplo que las mujeres son malas administradoras porque gastan con la tarjeta y después le embargan la propiedad para querer comparar a las mujeres con el populismo. El presidente amarillo no pega una. 2 minutos después de la hora 7. El Fondo Monetario Internacional prevé para la Argentina una inflación del 57.3% para este año. Son datos oficiales del Fondo Monetario. La Asociación de Industriales Metalúrgicos asegura que se perdieron 25.440 empleos durante la gestión de Mauricio Macri y reclamó medidas urgentes como la suspensión de ejecuciones fiscales y embargos. Desde la asunción de Macri en el 2015 se perdieron 25.440 puestos de trabajo en el sector metalúrgico. Macri lo hizo, fundió a la industria metalúrgica. Tal cual lo anticipáramos, una ruta en la que trabaja Dietrich se tragó un auto. En un tramo de la ruta 7 que conecta con la autovía norte en Neuquén, el ministro había estado en el lugar la semana pasada. Una ruta que el gobierno buscaba inaugurar en los próximos días se tragó un automóvil. Se trata de un tramo de la ruta 7 que conecta la autovía norte, una autopista nueva hecha por el macrismo, que se hundió y se tragó un automóvil. Pichetto defendió a Macri. Dijo, solo Fernández puede decir cualquier cosa. Con esto quiso justificar que Macri dice cualquier cosa. El deporte por Belgrano. Y se conocen ya días, horarios y árbitros para la décima fecha del fútbol de primera división, que comienza el viernes con dos partidos extraños porque juegan River y Boca. A las 19 en Sarandí, Arsenal recibe a River, arbitraje de Facundo Tello Figueroa. Y 21-10 en la Bombonera, Boca Racing, Fernando Echenique. El sábado 19 de octubre van a jugar 13-15 Banfield Atlético Tucumán, Pablo Chavarría. 15-30 en el Libertadores de América, Independiente Argentinos Juniors, Nicolás La Molina. 17-45 en Paraná, Patronato Newell's, Fernando Rapalini. Y a las 20 en Córdoba, Talleres Lanús, Mauro Vigliano. El domingo se van a jugar otros cuatro partidos. A las 11 de la mañana en Mar del Plata, Aldo Civi, Defensa y Justicia, Hernán Mastrangelo. 13-15 en La Plata, Gimnasia Unión de Santa Fe, Andrés Merlos. 15-30 en Parque de los Patricios, el Clásico de Barrio, Huracán San Lorenzo, Fernando Espinosa. Y 17-45 en Rosario Central, Vélez, Ariel Penel. Se completa la décima fecha el lunes 21 de octubre a las 19 de Santiago del Estero, Central Córdoba, Estudiantes de la Plata, Darío Herrera. Y 21-30 en Santa Fe, Colón Godoy Cruz de Mendoza, Lucas Comesaña, que va a debutar en primera división. Continúa ayer disputándose el Super 20 con la presentación de San Lorenzo, que le ganó sin inconvenientes como local en el Polideportivo Roberto Pando a Bahía Basket por 101-75, con buenas actuaciones de Batista con 13 puntos, Cafaro 12, Piñero 15, Williams 13 y González 15, los anotadores máximos en el equipo de Boedo, que sigue su marcha triunfal en el Super 20. También ganó Ferro, le ganó a Platense 78-74 con una excelente actuación de Eric Thomas con 18 puntos y 10 rebotes, que fue el jugador más importante del encuentro. Hoy van a jugar en el Templo del Rock Obras Basket recibiendo a Hispanoamericano de Río Gallegos desde las 20. En tanto, a las 21:30 en Concordia lo van a hacer Estudiantes recibiendo a la Unión de Formosa. Y finalmente, en lo que tiene que ver con el tenis, malas noticias para Federico Delmonis, que quedó eliminado del ATP 250 de Amberes en Bélgica al perder en primera ronda ante el rumano Marius Copil por 6-4 y 7-6. Recordamos que Delmonis, nacido en Azul, está ubicado número 77 en el ranking mundial de la ATP y perdió con el rumano Copil luego de una hora y media de juego. El rumano, precisamente Copil, será el próximo rival que va a tener nuestro compatriota Diego Schwartzman, quien ingresó directamente a la segunda ronda de este certamen. Los mendocinos exportan mosca a Bolivia. Mendoza exportará 162 millones de moscas estériles a Bolivia para combatir plagas. Mendoza lidera una millonaria exportación de insectos que están esterilizados a la vecina nación boliviana para ser utilizados en el control de la plaga de la mosca del Mediterráneo en el cultivo de ese país. Se trata de un masivo envío en etapas que alcanzará a los 162 millones de ejemplares, que comenzará en los próximos días. La entrega se hará al Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria de Inocuidad Alimentaria de Bolivia, tras una licitación internacional que quedó en manos de la provincia de Mendoza. Luego, se prevé incrementar la producción para abastecer otros mercados que han comenzado a demandar la asistencia con el fin de proteger sus campos, según pudo saberse en Mendoza. La producción se realiza por la bioplanta que tiene la provincia en el oeste argentino, en la comuna de Santa Rosa, líder a nivel mundial en la programación de erradicación de la mosca del Mediterráneo a través de la aplicación de la técnica del insecto estéril. De hecho, regiones como el sur provincial y el Valle de Uco son reconocidas en el mundo por estas libres de plaga a través del trabajo que hicieron los técnicos argentinos. Según explicaron, desde el gobierno de la provincia de Mendoza, la plataforma productiva del Instituto de Sanidad y Calidad Agropecuaria de Mendoza generará más de 400 millones de insectos estériles por semana, de los cuales 23 millones son enviados a la Patagonia para el control de las plagas. El proceso consiste en la liberación del macho esterilizado, que interrumpe que el ciclo biológico de la plaga de la mosca del Mediterráneo, neutralizando los efectos negativos que puede ocasionar la producción. En el caso puntual de Bolivia, se logró el envío del material biológico mediante el programa de asistencia técnica de la Agencia Internacional de Energía Atómica, que presta servicios a organismos en todo el mundo. Argentina exporta machos sin capacidad reproductiva y hace un gran negocio con las moscas. 7 de la mañana, 10 minutos, 12, 5 la temperatura. Desde Buenos Aires para el mundo, Ayerio. Usted está en sintonía del primer programa interactivo de la radio. De Rensis, Ayer y Hoy. De Rensis, Ayer y Hoy. Siempre atentos, elevando el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. Diego. Rosa Rodríguez Quiroga nació en Buenos Aires el 16 de enero de 1896 y falleció el 16 de octubre de 1984. La conocíamos artísticamente como Rosita Quiroga y fue la primera cantante arrabalera del tango. Heredera directa de los payadores, cantaba media voz con palabras en lunfardo con el que se había criado en el barrio de La Boca. Grabó su primer disco en 1923 titulado Pa' Siempre Criolla y su primer tango fue La Tipa, del guitarrista Enrique Maciel, con letra de Enrique Pedro Maroni. Comenzó su carrera con Rosita del Carril, con la que formó un dúo aprendiendo a tocar la guitarra con Don Juan de Dios Filiberto, y ella y la compañía Víctor fueron quienes inauguraron en la Argentina las grabaciones eléctricas en 1926. En 1930 trabajaba en el Teatro Empire hasta el 10 de febrero de 1931, cuando grabó cuatro temas y prácticamente le puso fin a su carrera, pero se seguía presentando esporádicamente en la radio. Fue la primera mujer que cantó tangos en la radio, en LOX, luego LR10, Radio Cultura, y el diario La Nación del 27 de octubre del 94 la ubicaba en el segundo lugar entre los cinco números principales que había que escuchar ese día por la radio. Ella era el número principal de Radio Cultura y figuraba segunda detrás del terceto Arenas, guitarra y canto por LOY Radio Nacional, precediendo a la Jazz Band González por LOR Asociación Argentina de Broadcasting, la América Jazz Band Jake por LOB Corta y Brusa y Enrique Delfino por LOW Radio Gran Splendi. En 1938 en Japón se convirtió en la primera intérprete que se presentó cantando tangos. Impulsó estrellas como Mercedes Simones, Oscar Ugarte, Dorita Davis y Agustín Magaldi y retornó al disco en marzo del 52 y grabó cuatro temas y se retiró unos días antes de su muerte. En 1970 regresó a Japón, viajó a Osaka por una invitación de una peña tanguera que lleva su nombre y en sus últimos años se la solía ver en el programa de Eduardo Vergara Leumann, La Botica de Tango. Su carrera en el cine fue opaca y escasa. Solo llegó a participar en una película en el 76, El Canto Cuenta Su Historia, dirigida por Fernando Ayala y Héctor Olivera. Falleció a los 88 años, el 16 de octubre del 84, y una plazoleta del barrio porteño de San Nicolás, que está ubicada entre las avenidas Presidente Roque Sáenz Peña y las calles Esmeralda y Teniente General Juan Domingo Perón, lleva su nombre. Rosita Quiroga, una inmortal del tango en el mundo por derecho propio, pionera de las cantantes femeninas de tango, y la escuchamos desde el disco cantando un tango que se titula Sosegate, no seas loco. Thank you. ojos. Y aunque fuiste muy parejo, comprende que ya estás viejo y que tenés que aflojar. Ya no hay tren que te convenga, y aunque sos bastante duro, te pondrán en apuro los que empiezan a callar. Hoy el clamo de la vida pesa ya sobre tu lomo, y yo no sé, viejo, cómo todavía te largar. A correr el tiro largo contra la flor del tungate, lo que te sobra es coraje, pero vos, viejo, ya no das más. Sin resultado te enloquece cuando vos bajo seguís un tren. Sos muy canchero y milonguero, pero ya nunca, viejo, la embrocas ni una vez. De acomodada no hay más caso, tú estabas cansada, no quieres más. Amigo, ya es hora que archives tu apero, que ya nunca primero el disco cruzará. De ilusiones que tanto los revolcones a la larga de llevar. Conformate con tu suerte y archívate en un museo, que no hay caso con floreo de tener que jubilar. Una espadita en la vista donde fuiste tan copero, y no te hagas el matrero que te la vas a ligar. Sosegate buenamente bajo el peso de tu gloria, y en el catre de tu historia échate, viejo, a soñar. Sin resultado te enloqueces cuando de un pavo seguís un tren. Sos muy canchero y milonguero, pero ya nunca, viejo, le embrocas ni una vez. De acomodada no hay más caso, tú estabas cansada, no quieres más. Amigo, ya es hora que archives tu apero, que ya nunca primero el disco cruzará. Desde 1919, transportando a los argentinos. UTA, 100 años a su servicio. Roberto Fernández, secretario general. A las 10 de la mañana, desde la Plaza Italia, en la provincia de Buenos Aires, capital de la provincia, en La Plata, van a movilizarse los movimientos sociales y las organizaciones de pequeños productores de la zona para reclamar obras prometidas y no realizadas a raíz de que las últimas lluvias e inundaciones que se han producido. Todavía hay 5.000 personas en la provincia de Buenos Aires que no pueden volver a sus casas por inundaciones. Fueron afectadas 20.000. Y además, por la falta de respuesta a los reclamos que en su momento hicieron. Una vez más, grandes zonas de la provincia de Buenos Aires sufren las consecuencias y desastres climáticos. Las intensas lluvias con granizadas y fuertes vientos castigaron zonas produciendo inmensos daños a miles de familias. Miguel. Sí. Tenemos, a propósito del tema, tenemos en línea a la presidenta de ASOMA, que es la Asociación de Medias Negras y Afines, la señora Albina Vides, y la puede saludar. ¿Cómo le va, Albina? Buen día. Buen día, ¿cómo les va? Bueno, estamos leyendo justamente el comunicado de las organizaciones sociales y de ustedes. Dice, un drama que se repite, barrios con calles intransitables, viviendas llenas de agua, con los techos volados, campos cubiertos de agua, desnudaron las mentiras del gobierno provincial y municipal, que anunciaron grandes obras de infraestructura y que terminaron con las inundaciones. Familias enteras que en la noche del viernes veíamos como se perdía todo, y continuó el comunicado, que es bastante largo, haciendo consideraciones por esta movilización que van a hacer a las 10 de la mañana, y firma el movimiento Evita, CETEP, Corriente Clasista y Combativa, Octubres, Agrupación Evita, Movimiento Acción Popular, Territorial Abasto, Frente Territorial Surge, ASOMA, que son ustedes, Federación Nacional sí. Campesina, Comunidad Originaria, MT Rural, FARC Rural, Frente Agrario Evita, MSC, CETEP, UTT, Unión Campesina de Varela, y una serie de organizaciones más que van a protestar hoy a las 10 de la mañana en la Gobernación, en el Ministerio de Agroindustria y en la Municipalidad. ¿Es así? Sí, efectivamente. Lamentablemente para nosotros, una vez más, estar bajo el agua cuando no nos terminamos de recuperar de la última tormenta, y lamentablemente para el gobierno queda el descubierto de que todo lo que habló de la infraestructura, de todo lo que hizo, fue toda una mentira. Ahora, volvimos a inundar. ¿Los lugares inundados son campos bajos o son barrios de emergencia o en general son lugares que no deberían inundarse? Son lugares que no deberían de inundarse, en otro tiempo no se inundaban como pasó ahora, que el agua llegó hasta la vivienda, si bien el campo quedaba un poco con agua, pero no afectaba o no cerca de la vivienda, pero esta vez se llenó el campo, se llenó la vivienda de agua. Fueron momentos muy preocupantes porque cuando se llena el agua a la vivienda es cuando no sabemos qué hacer con las familias, con los hijos. Nosotros, al menos en las zonas rurales, el arreglo de las calles siempre lo hicimos. No tenemos ayuda desde el municipio en el arreglo de las calles, siempre reclamamos por los arreglos y la limpieza en el zanjeo. En el 2015, con una gran lucha, logramos conseguir una ayuda donde con esa ayuda bajaban 2 millones de pesos, que era para invertir en el arreglo de los caminos. Nunca los vimos, no sabemos qué es lo que hicieron con eso, no supieron dar explicaciones, y bueno, siempre que queremos sacar nuestra producción, el arreglo de los caminos lo hacemos los productores. Ahora, ¿ustedes tienen alguna posibilidad concreta de que con el cambio de gobierno que se avecina puedan colocar sus productos? Porque, por ejemplo, una de las cuestiones centrales sobre el tema de la alimentación que tiene que desplegarse con cierta urgencia sería justamente que todos ustedes pudieran colocar en forma directa productos que los pueden colocar a un precio mucho más accesible para el propio Estado, que le podría comprar las producciones para abastecer a la gente que menos tiene, ¿no? ¿Ustedes están en esa negociación? ¿Han hablado algo de eso? Es lo que, con los 32 años que tiene la organización, es lo que venimos pidiendo, y después pues se sumaron. Hoy es una jornada multisectorial donde todos dimos la pelea para que se declare la ley de emergencia alimentaria, donde yo creo que nosotros tenemos que ser parte de poder abastecer, porque estamos capacitados y producimos la verdura. Claro, por eso digo que ustedes pueden abastecer a un precio mucho más bajo para que no pase por los mercados, en forma directa a lo mejor al propio Estado provincial o al propio Estado municipal, ¿no? Efectivamente, sí, estamos pidiendo reuniones para poder llegar a eso, a que podamos hacer la compra por parte del Estado. Para que tengamos una idea, señora, ¿por qué no nos da un precio, por ejemplo, de cualquier cosa que ustedes producen? ¿A cuánto le pagan a ustedes y a cuánto llega la gente? Nosotros, hoy con una jaula de espinaca, hace 2 años atrás, un kilo de espinaca, para poder sembrar la semilla, estaba a 1.800. Hoy está 3.800, y hace 2 años atrás una jaula de espinaca valía 20 pesos, 30 pesos, hoy está valiendo lo mismo. O sea, le pagan lo mismo con costos mayores, y la diferencia se la quedan otros. Y la diferencia se la quedan otros, sí. Bueno. Hoy nos están pagando, en la verdura, nos están pagando lo mismo que nos pagaban hace 20 años atrás. Pero nosotros estamos comprando los insumos dolarizados. Yo creo no que cierran los números por ningún lado. Yo creo que estamos hablando de un problema muy serio, porque no solamente pasa en La Plata con los quinteros, sino que ha pasado en el Valle de Río Negro con los pequeños productores, ha pasado en todo el país esto, o pasa en todo el país, y entonces el que produce cebolla, el que produce zapallo, el que produce cualquier tipo de cosas, resulta que no puede comprar para abastecerse por el costo que le aumenta, y le sigue pagando el intermediario, que se queda con la diferencia, los mismos precios, ¿no? Hay un abuso increíble, porque además después eso llega, no sé, 20 veces más al consumidor, ¿no? Sí, eso es así. Yo vengo del 34 Encuentro Nacional de Mujeres, que se hizo acá en La Plata, el fin de semana. Estuve participando en el taller de Mujer Campesina, donde estuvieron mujeres de todo el país, mujeres campesinas. Fue un taller de mucho sufrimiento, planteando justamente esta situación de crisis, de no poder producir, mujeres que ya, familias que terminaron abandonando el campo. Nosotros acá venimos de la pelea de que trabajamos en tierras que no son nuestras, claro, y que ya no podemos seguir produciéndolas. Pero ellos decían, nosotros tenemos un pedacito de tierra, pero no tenemos los medios para producir. Ahora, a nivel nacional. La pregunta es si hay tierras fiscales que pueden ser utilizadas por los pequeños productores, por un lado, y por otro lado, ¿qué cosas puede hacer el Estado para que eso que ustedes producen llegue al consumo de la gente? Es decir, que ustedes no tengan que pasar por intermediarios, ¿no? Sí, y en primer lugar está la compra por parte del Estado, después poder garantizar lo de las ferias, poder llegar al mercado, poder abrir canales de comercialización directamente del productor al consumidor. Y con el tema de la tierra, yo creo que hay miles de hectáreas de tierra que no se producen, que están concentradas en pocas manos, y que siempre nosotros decimos, queremos que en vez de estar pagando hasta 10.000 pesos por hectárea de tierra mensual, poderlo pagar y que a futuro esas tierras sean nuestras, sean de nuestros hijos, y de esa manera garantizar lo que es la producción. O sea, a mí se me ocurre que deberían ya mismo tratar de entrevistarse con el candidato a gobernador o el candidato a vicegobernadora de la provincia de Buenos Aires, de Frente de Todos, ir a proponerle estas ideas para que inmediatamente ellos puedan tener presente esta realidad, ¿no? Sí, nosotros ya entregamos un documento en conjunto con las organizaciones que ya los candidatos a gobierno tienen conocimiento de lo que es nuestra situación, saben, y bueno, esperemos que en cuanto estén en el poder ayuden a resolver estos problemas. Señora, la saludo, gracias por atendernos. Muchas gracias a ustedes por darnos el espacio para dar a conocer por qué es la movilización de hoy. Desde la luna de miel hasta los ajuares para recién nacidos. Desde la ayuda escolar hasta el secundario. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio, con sensibilidad social. Asesoría legal y gremial con la conducción de Horacio Valdés. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4313-2520 y 4313-8575. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp 11 40 28 6206. ¿Quién es? El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. Todo el ascenso con Daniel Torrici. Daniel. Buen día, Miguel, para todos. ¿Te corrieron los teros a vos también? No, a mí no, eso pasó en cancha de Deportivo Mando, ¿no? 5 minutos, un ataque de teros a uno de los jueces asistentes y estuve detenido el partido. Bueno, una gran victoria de la Ferrer, con lo justo, sin jugar bien, pero con una férrea y sólida defensa. le terminó ganando 1-0 a Deportivo Merlo para ser puntero, ¿no? Este año parece que la Ferrer está muy bien encaminado y está ganando los partidos que antes no ganaba, los partidos que tenés que ganar si querés ser campeón, como este, al Deportivo Merlo, al equipo dirigido por Marcelo Tracchia, en el Parque San Martín. Defensores de Belgrano empató 1-1 con Almagro, un partido donde mereció ganar el local, mereció ganar el Dragón, pero Limusín volvió a demostrar, el arquero de Almagro, que es un arquerazo. Tigre, que no jugó bien, pero que necesitaba ganar, que necesitaba sumar de a tres, la suerte estuvo de su lado, ligó, hizo el gol y le terminó ganando 1-0 a Villa Dálmine, casi sin merecerlo, para quedarse con 3 puntos de oro. Chacarita lo perdía con Riestra, lo empató sobre el final, sumó un puntito con el Chaucha Bianco, que antes del partido había bronca. ¿Por qué? Porque el Chaucha Bianco se dio cuenta que con este Chacarita mucho no tiene. Y armó un 4-1. Y el hincha, el socio, el simpatizante de Chacarita, explotó. Claro, Chacarita quiere un equipo más ofensivo. De local te dicen esto es Chacarita, pero claro, no está pasando un buen momento. Terminó sumando un puntito de última. En la B Metropolitana, Tristan Suárez empató 1-1 con los Andes. El Cadu en Zárate le ganó 2-0 al Argentino de Quilmes. Zacachispa le cortó una racha de 4 victorias en fila. A JJ Urquiza empataron 1-1. El Furgón en Villa Lynch perdió 4-1 como local con Villa San Carlos. Se afirma en la categoría el equipo de Berizzo, el equipo dirigido por el flaco Vivaldo. En la primera C, en la isla de Valentín Alcina, Victoriano Arenas perdió 1-0 con la Madrid. Muy buena campaña del equipo de Devoto, dirigido por Horacio Chiri Fabregat. En Pilar, Real Pilar lo ganaba 2-0, tuvo un par de errores, finalmente empató 2-2 con Midland. Lo dicho, ataque de Teros incluido, Deportivo Merlo perdió 1-0 con la Ferrer. En la primera C, Atlas, que quiere ser candidatazo este año, le ganó 2-1 a Ballester. Paraguayo, que no ganaba, se lo dio vuelta a Claypole, ganó el Tambero 2-1. En Campana, Puerto Nuevo volvió a la victoria, le ganó 2-0 a Sportivo Barracas. Y Juventud Unida empató 1-1 con Cambaceres. Decir, Miguel, que hoy tenemos por la Primera Nacional, 15:30, en Olavarría y Luna, Barracas Central Temperley, el debut como técnico en Barracas Central del polaco Lirico, en reemplazo del gato Daniel de Miguel, que el otro día te mandó saludos, el arbitraje de Samir Pozzi. Primera B Metropolitana, 15:30, Fénix, Comunicaciones, el arbitraje de Germán Bermúdez. Y hoy tenemos Copa Argentina, 15:35, Central Córdoba de Santiago con Estudiantes de La Plata, el arbitraje de Jorge Valindo, y 21:10, Colón Estudiantes. En Paraná, en Patronato, Estudiantes pone lo mejor que tiene, Diego Martínez pone lo mejor que tiene, se suspendió el partido con Atlanta, jugadores fresquitos, el arbitraje de Espinosa, en Patronato, con muchos hinchas del pinche de Caseros, que van a acompañar al equipo esta noche en Paraná, Miguel. Bueno, te saludo. Abrazo grande, y ya hicimos la gestión por el tema del libro de Flandria. Un abrazo, hasta mañana. Bueno, hasta luego. En las sierras cordobesas, Salsipuedes y Mina Clavero. En la costa atlántica, Mar del Plata, San Clemente y Villa Gesell. En la ciudad, Parque Rivera Sur y Club OPSBA. Centros turísticos al servicio de los afiliados de SUTECBA. El gremio no solo defiende sus derechos, también permite el descanso del afiliado y su grupo familiar. Hoy es el Día Mundial de la Alimentación y el Día Mundial del Anestesiólogo. Con relación a la alimentación, la verdad es que estamos en un problema muy serio, porque si observamos que esta famosa ley de la emergencia alimentaria sigue dando vueltas para la aplicación, estamos hablando de 10.000 millones de pesos, que es menos de un día y medio de los intereses que paga el Banco Central y el Tesoro Nacional por la deuda, menos de un día y medio de intereses, y si nos paramos frente a esta situación donde hablamos de los anestesistas que por lo general no son nombrados en los hospitales, sino que tienen que ir con una factura y facturar, llevados por los médicos que van a hacer las intervenciones, porque no hay presupuesto, y si hablamos de que gran parte de la salud está en manos de las obras sociales, queremos decirles que otra de las grandes mentiras del gobierno es cuando hicieron publicar que 3.000 millones iban a bajarse de las deudas a las obras sociales, de aquellos 21.000 millones que Cristina Fernández metió mano, que Macri empezó a devolver y después ante el primer paro de la CGT frenó esa deuda. Bueno, los 3.000 millones que dijeron que lo iban a dar a las obras sociales, está el reglamentado, el decreto, pero no está reglamentado, es decir, todavía no apareció el dinero en las obras sociales sindicales y están en crisis la atención de la salud. Los gremios grandes ponen dinero de los sindicatos para mantener las obras sociales, pero los gremios chicos no lo pueden hacer. O sea que está colapsada la salud pública, la salud privada que ha aumentado una enorme edad en un año, y ahora quieren que colapse la salud de la mayoría de los trabajadores. Un verdadero desastre. Compañero trabajador de Maestranza, el SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y suma beneficios. Oscar Rojas, Secretario General. En 1812, los habitantes de Moscú prendieron fuego a la ciudad para detener el avance del ejército de Napoleón. 1812, Diego, prendían fuego para detener a Napoleón. Algo así como lo que hizo Belgrano cuando arrasó el norte para que los españoles no encontraran nada, ¿no? Dejar tierra arrasada, lo que está haciendo este gobierno también. Sí, pero estos pelean solos, pelean, o pelean contra el pueblo, ¿va? Sí, que bueno, es peor. ¿Cómo seguimos? Bueno, seguimos con una mala noticia. Los colegios privados, donde van los chicos de la clase media y clase alta, también sufren la crisis económica por la política gubernamental y la inflación. Los colegios privados perdieron 250.000 alumnos en lo que va de 2019, un desfasaje que los obligó a dejar en la calle a 4.000 docentes en Capital Federal y el conurbano bonaerense. El dato fue dado a conocer en una encuesta mensual de educación privada de niveles primario y secundario llevado a cabo por la ONG Defendamos Buenos Aires, con la asistencia jurídica del estudio Miglino y Abogados, y en la cual se demostró una reducción del 22% en la cantidad de alumnos en escuelas privadas de la región AMBA entre enero y septiembre de este año. El número de estudiantes pasó a ser de 1.100.000 a 910.000, lo cual conllevó además a que 4.000 maestros quedaran sin ocupación, y explicó el director de Defendamos Buenos Aires, de los 250.000 alumnos que dejaron el colegio privado, 150.000 están en la ciudad de Buenos Aires y 100.000 en el conurbano bonaerense, y los barrios más afectados fueron Palermo, Belgrano y Barrio Norte, con una pérdida promedio de 30.000 estudiantes cada uno, y en el caso de la provincia de Buenos Aires, las zonas más golpeadas fueron Pilar, Morón y Ramos Mejía, con un promedio de 24.000 estudiantes menos en cada una de esas tres localidades bonaerenses. En Capital Federal también se destacaron la caída en la cantidad de alumnos de escuelas privadas en Núñez, 2.000 alumnos menos, Recoleta 2.000, Chacarita 1.000, Almagro 800, Flores 800 y Caballito 800. Por su parte, en la provincia de Buenos Aires sobresalieron Lomas de Zamora y Banfield con 3.000 alumnos menos, Lanús 2.000, San Junto 1.100, Adrogué 1.000, Temperley 1.000, Avellaneda 1.000, Pilar 1.000, Tigre 800, San Isidro 900, Olivos 400. Además, explicó Mellino, con todos los propietarios de establecimientos privados que hemos conversado, nos manifestaron su preocupación ante la profunda recesión que padece nuestro país desde hace más de un año, lo que no les permite ser ni remotamente optimistas de cara al próximo ciclo lectivo 2020, cuyas preinscripciones están comenzando con serias bajas. Hay áreas como laboratorio, clases especiales de música, danzas y entretenimiento deportivo que ya han sufrido la baja de profesores y maestros que se suman a los profesores y maestros regulares en colegios privados de nivel primario y secundario, y hasta la fecha son 4.000 puestos menos, cifra que en el año 2020 puede agrandarse si no cambia la situación económica de cara al primer trimestre del año próximo, fecha en que comienzan las clases de ambos niveles. La crisis económica también deja 4.000 docentes sin trabajo en las escuelas privadas en lo que va de este año. Atención padres, no olviden que a los 4 meses sus hijos deben estar vacunados con la quíntuple y la segunda dosis contra la polio. Cumplir con el calendario nacional de vacunación es asegurar un crecimiento sano. Municipalidad de José C. Paz, Mario Ishii, intendente. Le voy a pedir a Enrique, el operador, que nos busque el himno de Estudiantes de La Plata, porque un día como hoy, de 1968, este periodista, que hacía su primer viaje a Europa, tuvo la tremenda satisfacción de poder estar presente en Old Trafford para ver cómo un equipo de hombres le ganaba a los ingleses la Intercontinental y repetía la hazaña que había logrado Racing el año anterior, y Estudiantes de La Plata se consagraba por segunda vez para el fútbol argentino, logrando un título mundial interclubes. Aquel equipo de Osvaldo Subeldía tenía notables jugadores, pero tenía seriamente hombres que estaban dispuestos a dar todo de sí para el logro de aquel objetivo. Nosotros trabajamos en dos radios, es decir, durante el partido en Radio Splendid, donde relataba Ortega Moreno, y hacíamos apoyo nosotros, y antes del partido y después del partido en Radio Porteña, lo que hoy es Radio Continental, donde hicimos una transmisión maratónica de varias horas, y donde el presidente de entonces, el dictador Juan Carlos Onganía, mandó por la radio nuestra la felicitación a la gente de Estudiantes, porque claro, estábamos como 6 horas antes y 6 horas después, con toda la fiesta pincha rata, que era una fiesta del fútbol argentino. Estudiantes había justamente eliminado en el Estadio de San Lorenzo al propio Racing, que era campeón del mundo. Estudiantes tenía aquella vez una concentración en donde estaban en Lin, y en un momento determinado alguien tiró una piedra y rompió un cristal, rompió un vidrio. Entonces, habrá tardado menos de media hora, los ingleses rápidamente repusieron el vidrio. Pero Osvaldo Subeldía hizo llamar a la prensa, sobre todo a los italianos, los paparazzi italianos que andaban siempre sacando fotos, porque habían roto el vidrio para que vinieran. Cuando llegaron, el vidrio estaba roto, los ingleses no entendían nada. ¿Qué había pasado? Aguirre Suárez le había pegado un codazo y lo había vuelto a romper para poder mostrar efectivamente la agresión que los ingleses en media hora habían reparado, pero que antes habían roto con piedra. La foto dio vuelta por todas partes. Recuerden ustedes que aparecía en aquel momento que Estudiantes era un equipo difícil, que hacía cosas extrafutbolísticas y demás, entonces quisieron mostrar el vidrio roto. Pero como los ingleses tan rápidamente lo habían arreglado, entonces Aguirre Suárez con un codazo lo volvió a romper y los fotógrafos sacaron la foto. Los ingleses no entendían nada cuando al otro día toda Europa publicaba las fotos de la agresión que habían sufrido, que efectivamente había existido, pero que ellos se habían encargado de repararlo para que no se enterara nadie. Aquel día, los jugadores de Estudiantes salieron vestidos de jugadores a las cabinas para hablar, estábamos al aire libre, en realidad no eran cabinas, sino bajo techo, para hablar con nosotros, con los periodistas argentinos, mientras todo el estadio gritaba Animals, porque le estaban recordando lo que había hecho Ratín jugando para la selección argentina cuando se sentó en la alfombra frente a la reina, después que los ingleses, con un referí alemán que nos bombió y con un referí inglés que bombió a los uruguayos, habían eliminado a los argentinos y a los uruguayos para hacer una final entre alemanes e ingleses. Y esa copa del 66 que se habían robado de la vidriera, que después habían recuperado la Jules Rimet, finalmente se quedaron los ingleses haciendo lo que les acabo de decir, dos referís que trabajaron para el fútbol europeo, un alemán que perjudicó a la Argentina y un inglés que perjudicó a los uruguayos. Bueno, lo cierto es que aquella vez, cuando Retín se sentó, gritaban ánimas, y eso se lo repitieron a los jugadores de Estudiantes, que se abrieron paso a los empujones y trompadas con los ingleses para poder hablar por las radios argentinas. La verdad, inolvidable la jornada aquella, un día como hoy. Salud, Estudiantes de La Plata, salud aquel equipo de Subeldía, de la Bruja Verón, del padre del hoy presidente de Estudiantes, de Checopar, de Manera, de Malvernat, de Aguirre Suárez, en fin, de todos aquellos componentes, Madero, Bilardo, todos aquellos componentes históricos del campeón mundial. Salud, Estudiantes. No te declares jamás vencido, aunque mil veces en la lucha caigas, que caer no es cederse a conseguido, levantarte de nuevo en otras andas. Adelante, Estudiantes, adelante, con el aire cabal del vencedor. La derrota y el triunfo son instantes, y el laurel no es eterno en su verdor. Horizonte sonoro de clarines y muchedumbre de pañuelos blancos, a grande gloria permanente barco y alboroto triunfal de banderines. No te declares jamás vencido, aunque mil veces en la lucha caigas, que caer no es cederse a conseguido, levantarte de nuevo en otras tantas. Adelante, Estudiantes, adelante, con el aire cabal del vencedor. La derrota y el triunfo son instantes, y el laurel no es eterno en su verdor. Adelante, Estudiantes, adelante, con el paso marcial ánimo tenso, alta la frente, dilatado el pecho, y la casaca bicolor triunfante. Usted está en sintonía del primer programa interactivo de la radio. De Rensis, ayer y hoy. De Rensis, ayer y hoy. 47 minutos han pasado de las 7 de la mañana, los teléfonos están abiertos. Los teléfonos de Rensis, ayer y hoy, 4313-2520 y 4313-8575. Por la recuperación ferroviaria, en defensa de los pasajeros y de los trabajadores, la fraternidad, el decano de los gremios argentinos, Omar Maturano, secretario general. ¿Quién es? Hola, buenos días, Miguel Ángel Santiago, de Palermo. Con respecto al fallecimiento de Cacho Castaña, siento una gran tristeza, un profundo dolor, y quería preguntarte, ¿Cacho había compuesto un tema sobre las Islas Malvinas? ¿Puede ser que por los convenios de rendición se prohibió ese tema y se hizo desaparecer? ¿Puede ser? ¿Vos sabés algo de eso, Diego? Posiblemente Cacho haya escrito algo de eso, pero nunca lo supe realmente. Pues yo la verdad que tampoco. Sería interesantísimo rescatar ese tema, si es que no estoy viviendo un efecto Mandela, pero claro, bueno, si es que creo estoy convencido de que así era. Bueno, no, la verdad que no lo sé. Bueno, un abrazo, Miguel. Adiós. ¿Quién es? Hola. Sí, buen día, Carlos de La Plata, de Rensis. De Rensis, yo creo que estamos olvidando algo fundamental en toda esta destrucción que han venido a terminar esto y a ponerle el moño, que es la falta de conocimiento en todos los puestos del Estado. No se ha tenido nunca en cuenta la idoneidad para ocupar un puesto. Tal es así que yo, preguntando una vez a la directora nacional de la Función Pública, me dijo que no había nada escrito de las obligaciones que tiene cada persona en su puesto, salvo aquellos que entran por concurso. Entonces, nos vamos a seguir encontrando por ejemplo, con el caso que hablaban ustedes de las inundaciones. En la ciudad de La Plata, prácticamente un arroyo que desagotaba bastante de La Plata, de 75 metros cuadrados de sección pasó a tener 15 en la década del 60. Entonces, ¿cómo podemos construir un país donde, como usted decía, se destruyen los barcos, inclusive se habla de cuestiones que son irreales? Todo esto que usted decía hoy, hay gente que ni lo conoce. Entonces, yo me pregunto, vuelvo a preguntarle a mis compañeros del Partido Justicialista, ¿qué esperamos para hacer clases de esto dentro del partido y no para poner fotos del Che Guevara, como yo lo vi, que había más fotos del Che Guevara que de Perón? No sé si le interesa a alguien. Capaz que le interesa más odiarme a mí, y no sé por qué, porque sinceramente no sé por qué, ¿no es cierto? Y no querer hablar de estas cosas, porque no se le puede pedir a una campesina por dónde se puede sacar el agua. Acá tiene que haber científicos estudiando. En la ciudad de La Plata prácticamente un arroyo prácticamente fue tapado, el otro achicado. Entonces, ¿qué no podemos? No, los ingenieros dijeron que nos tenemos que resignar a vivir con inundación. Y no hacemos la historia de la ciudad para saber por dónde salía el agua antes. Discúlpeme, de Rensis, pero yo cada vez que escucho todas las cosas que se hacían, que uno las sabe, pero que se sigue siempre con el mismo verso, no entiendo por qué no respetamos la Constitución y no entiendo por qué no nos enojamos por eso. Nos tenemos que enojar por eso. Por Dios, estamos destruyendo el país. Y digo estamos, porque cada vez que uno le pregunta a alguien, se hacen el mismo versito, queremos que nos devuelvan, por ejemplo, al PAMI, y no saben ni lo que le pasó al PAMI, ni por qué está en esas condiciones. Entonces no pueden ser dirigentes. ¿A dónde nos llevan? Al precipicio. Y no estoy hablando de los dirigentes nuestros para estas elecciones, ¿eh? Estoy hablando de todos los que se dicen peronistas que están pululando, o radicales que están pululando por todos los puestos del Estado. Yo he visto cómo se destruye información de 10 años. Ahora lo he visto porque me echaron a la miércoles, porque no convenía. Discúlpeme, de Rensis. Lo saludo. Gracias. ¿Quién es? Buen día, Miguel Ángel. Vicente de Bursaco. Hoy recordamos a una humilde monjita a quien le aparece nuestro Señor Jesucristo con el corazón en el pecho, con una llama ardiente de amor hacia todos, Santa Margarita María Alacoque, allá por el 1600. Dice, mira este corazón que tanto ha amado a la humanidad, y la mayor parte de ello no le paga más que con frialdad, indiferencia e ingratitud. Entonces ella promovió la devoción que todos hoy tenemos que decir a Jesús, como a él le agrada, de mostrarle nuestra confianza. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Si nosotros le expresamos nuestra confianza, él no va a defraudar la confianza, no es un defraudador. Él nos pide esa condición, fe, confianza en su infinito amor por nosotros, y nos va a ayudar. Así que Santa Margarita María de Alacoque, una monjita a quien Jesús le aparece y le pide que seamos devotos de su corazón, tan amante de nosotros. Sagrado corazón de Jesús, en vos confiamos. Gracias, buen día. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingieri, secretario general. 53 minutos pasan de las 7 de la mañana, 12.05 la temperatura en la ciudad. Enrique. Bueno, Independiente se prepara para enfrentar el sábado a Argentinos Juniors por el campeonato de primera división, y el técnico Becasese está haciendo algunas modificaciones al equipo, está esperando el retorno de Martín Campaña y Gastón Silva, que jugaron para la selección uruguaya frente a Perú, y cuando esto ocurra, bueno, va a terminar de darle forma al equipo que va a enfrentar al bichito de la Paternal el próximo sábado. En principio la idea del técnico es colocar entre los titulares a Andrés Roa, lo cual llevaría a toda una modificación táctica, porque de esta manera debería salir uno de los centrales, o Alan Franco o Alexander Barbosa, colocar a Juan Sánchez Miño como lateral derecho y a Gastón Silva como segundo marcador central. Pero esto lo va a decidir seguramente en el día de mañana, cuando haga la práctica de fútbol el técnico de Independiente y decida los 11 que el sábado 15 y 30 van a enfrentar a Argentinos Juniors en el Libertadores de América. ¿Moyano quiere un uruguayo de manager? Sí, estaba, en realidad se hablaba en un principio del Rolfi Montenegro, pero lo descartó. Bueno, ese su, era uno. Después Bochini estaba también dando vuelta también, el nombre de Enzo Trocero. Es un jugador, un exjugador Independiente. Diego Forlán, sí, Diego Forlán. Sí. Ese es el nombre, sí. Sí, no sé por qué, ¿no? Acaba de hace muy poco se retiró de, estaba jugando el último equipo que en el que actuó Diego Forlán era Peñarol. Si no me equivoco, vive en Uruguay. Sí, sí, vive en Uruguay. Por eso. Exactamente. Con así, todos los que tiene acá, voy a buscar uno que vive afuera. La verdad que no se entiende y nunca terminó de cerrar la historia aquella en la cual se había convocado a Enzo Trocero para la posibilidad de que sea manager Independiente y lo llamaron una vez y nunca lo volvieron a llamar. Lo que pasa es que Trocero saben que es de Racing. Eso es muy posible. Que, en contra para Trocero. Claro, eso es muy posible que haya. Bueno, pero no, ya, además de Forlán, estaban sonando Burruchaga, pero no sola como manager, sino como una secretaría técnica. Claro, a mí me parece que lo de Forlán tendrá que ver a lo mejor con buscar a alguien de carácter, ¿no? Para mí también, porque. O alguien que conoce el fútbol uruguayo. Exacto. Y se puede traer jugadores de Uruguay. Exactamente, ¿no? Por ahí pasa la historia. Veremos. Porque la verdad que los últimos llegadas de futbolistas de aquel país Independiente, el último Carlos Benavides, el jugador de Defensor Sporting, no le fue nada bien en Independiente, permaneció más tiempo lesionado que jugando en el primer equipo. Está presentando Sutecba, Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Un día como hoy de 1884 se fundaba la ciudad del Neuquén, en la Patagonia Argentina. Y hablando de Patagonia, en 1878, el naturalista argentino Ramón Lista, con sus exploraciones por la Patagonia, descubrió un río interior que denominó Belgrano. Asociación Mutual UTA. Hasta 100% de descuento en medicamentos. Bonos sin cargo para alta, media y baja complejidad. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131 Capital. Más de la Patagonia. 1884. Cumplida la campaña al desierto, se crea la gobernación de Santa Cruz. Es provincia desde 1956. Creada por el gobierno de la fusiladora. Hoteles propios en Mar del Plata y Mendoza. Centros recreativos Cristal de Ranelag, Luis Guillón y José Cepaz en Buenos Aires. Turismo en cualquier provincia argentina. Y para nuestros jubilados, viajes y vacaciones gratis. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio. Bajo la conducción de Horacio Valdés. 7 de la mañana, 58 minutos en el centenario de Eva Perón Noticias. Sutecba, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. Sutecba, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. El Fondo Monetario Internacional, el organismo de crédito, estimó que este año la inflación de la Argentina será del 57.3%, y que retrocederá a casi el 40% del año 2020. Además, calificó al país como estresado, junto a Irán, Libia y Venezuela, se encuentran entre los cuatro países en peores situaciones. El FMI Internacional estimó que la inflación terminará el año arriba del 50% en nuestro país. 57.3%. los datos en el marco de la Asamblea Anual del FMI. Además, el organismo prevé que la desocupación rondará el 0.6% en el 2019 y el 10.1% en el 2020. Cabe recordar que los pronósticos del organismo multilateral de crédito distan mucho de las expectativas oficialistas sobre el crecimiento del índice de precios, según se estima, que será de un 23% y que quedó muy lejos del 37.7% ya acumulado. El organismo no cree en las cifras argentinas y estipula que la inflación llegará casi al 60% a fin de año. Elisa Carrió calificó de senil a Pérez Esquivel y el premio Nobel le respondió que la desafía a la gorda a correr 100 metros. Un informe de la Comisión de la Memoria de la Provincia de Buenos Aires, que encabezaba a Adolfo Pérez Esquivel, fue el motivo de un duro cruce entre la diputada sin pastillas de la coalición cívica Elisa Carrió y el activista por los derechos humanos. En un reporte elaborado por pedido del juez federal Alejo Ramos Padilla, el organismo señaló la participación de periodistas en la causa de falso abogado Marcelo D'Alessio por extorsión y espionaje y acusó de formar parte de la tarea de inteligencia ilegal. A mí me importa un bledo, dijo Pérez Esquivel y fustigó Carrió contra el premio Nobel de la paz. Está senil, con perdón de la palabra, agregó en diálogo con el canal TN y se preguntó, ¿quién se cree que es la Comisión de la Memoria para evaluar al periodismo? Además, para respaldar a los periodistas del grupo Clarín acusados que están involucrados en la investigación contra D'Alessio, la legisladora oficialista opinó que la protección de las fuentes está garantizada por el artículo 13 de la Constitución Nacional, cosa que es cierto. Lo que Carrió no dijo, que el hombre acusado es uno de los que le suministraba a ella y a una candidata diputada de Cambiemos que trabaja con Carrió la información que luego desplegaban en el programa La Cornisa de Majul. Es la hora 8:02, la página deportiva. Y hoy se van a conocer dos habitantes más de las semifinales de la Copa Argentina, ya que desde las 15:35 en cancha de Instituto de Córdoba, Central Córdoba de Santiago del Estero enfrenta a Estudiantes de la Plata con arbitraje de Jorge Baliño. El equipo santiagueño que dirige Gustavo Colioni va a alistar a Cavalotti, Díaz, Correa, Marenti, Ibai, Quiles, Galeano, Vega, Alzugaray, Facundo Melivillo y Jonathan Herrera. Los 11 de Gabriel Milito, Estudiantes, Andújar, Sánchez, Yunque, Jara y Mauricio Rosales, Castro, Gómez, Nahuel Esteves y Diego García, Gastón Fernández y Federico González. En tanto, a las 21:10 en el Estadio de Patronato en Paraná, con arbitraje de Fernando Espinosa, Colón enfrenta a Estudiantes de Caseros, el equipo de Pablo Lavallén, Colón con Burián, Vigo, Ortiz, Olivera Escobar, Zucchi, Lertora, Aliendro y Estigarribia, Luis Rodríguez y Wilson Morelo. Los 11 de Diego Martínez, Estudiantes con Altamirano, Impini, Goñi, Lionel González y Silva, Garay, Villarreal, Montoya y González, Metili, Miliano, López y Matías Gallego. El partido, reiteramos, comienza 21:10 en el Estadio Patronato de Paraná y va a arbitrar allí Fernando Espinosa. Continuó realizándose ayer otra tanda de partidos eliminatorios rumbo a la Eurocopa de 2020 y allí logró la clasificación en el grupo F con su empate en 1 como visitante ante Suecia, España, y es uno de los 6 equipos que ya han logrado el pase a la Eurocopa 2020. Los otros son Bélgica, Italia, Rusia, Polonia y Ucrania. El resto de los partidos jugados ayer, por el grupo D, Georgia le ganó a Gibraltar 3-2 de visitante, Suiza 2, Irlanda 0. Por el grupo F, Islas Feroe superó a Malta 1-0, Rumania y Noruega igualaron 1-1. En tanto, por el grupo G, Israel le ganó a Letonia 3-1, Finlandia, Armenia 3-0, Grecia, Bosnia 2-1 e Italia, que ya está clasificada, le ganó a Liechtenstein por 5-0. Finalmente, en lo que tiene que ver con el hockey sobre césped femenino, el seleccionado de la especialidad. Las Leonas venció ayer a España por 2-0 con goles anotados por Noel Barrionuevo y Julieta Jancunas, y cerró de esta manera los 5 partidos que tenía previstos en la gira allí por tierras españolas, con 4 victorias, 2-0, 1-0, 2-0 y 2-0, y una sola derrota ante el equipo español. Las Leonas ya están en Roma, donde van a continuar su gira europea con 3 partidos ante el seleccionado italiano, los días 17, 18 y 20 de octubre próximos. El escándalo financiero de la provincia de Buenos Aires, Mosaic, la calificadora de riesgo, sostuvo que la provincia afronta desafíos significativos en los vencimientos de deuda de lo que resta del 2019 y 2020. Una base económica debilitada y una elevada exposición de deuda en moneda extranjera, algunos de los factores negativos que según la agencia puede afectar los compromisos de pago de la provincia de Buenos Aires que podrían estar en cesación. La agencia de calificaciones de riesgo Badei publicó un informe alertando sobre la situación financiera de Buenos Aires. El tema de la deuda bonaerense presente en la campaña fue instalada por el candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires del Frente de Todos, Kicillof, quien apuntó contra la mandataria bonaerense María Eugenia Vidal por el aumento del endeudamiento, con el agravado que advirtió la complejidad de la situación para lo que queda de este año y el que viene. La provincia de Buenos Aires afronta desafíos significativos para lo que resta del 2019 y 2020 debido a su elevada exposición de deuda en moneda extranjera, un perfil de vencimientos desafiante y una base económica debilitada en medio de mayores riesgos de sistemáticos producidos por el gobierno nacional. La calificadora de riesgos Monday aseguró que el documento publicado este martes, la calificadora acotó que la provincia de Buenos Aires tiene una alta proporción de deuda en moneda extranjera. En el 2015 comenzó a emitir en el exterior notas de mercado de capitales internacionales. Desde entonces, la proporción de la deuda en moneda extranjera con la deuda total ha aumentado un 80% en el 2018 y desde un 60% en el 2015, alertó la calificadora de riesgo. Además, planteó que la provincia también enfrenta pagos significativos del servicio de su endeudamiento en moneda extranjera en el año 2019-2020, lo que aumenta aún más el riesgo de cesación de pago. Aunque su liquidez es suficiente para enfrentar la amortización de la deuda en el 19, la provincia necesita asegurar financiamiento externo para que reinvierta sus vencimientos del 2020. Buenos Aires deberá afrontar un mayor riesgo de default debido a la alta susceptibilidad de la volatilidad del tipo cambiario, dada la alta cuota de deuda en moneda extranjera tomada por Vidal a sugerencia de la CURSA, que hoy es responsable de la economía nacional. 8 de la mañana, 8 minutos. Desde Buenos Aires para el mundo, ayer. Usted está en sintonía del primer programa interactivo de la radio. De Rensis, ayer y hoy. De Rensis, ayer y hoy. Siempre atentos, elevando el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, secretario general. Diego. El oyente seguramente se refería a otro tema de Cacho Castaña, que lo confundió con lo de Malvinas, porque Cacho nunca fue muy politizado, pero sí escribió un tema que tituló Septiembre del 88 y que es tan actual que le podríamos poner Septiembre de 2019. Cacho Castaña, Octubre del 88, escúchalo. Septiembre de 1988, Buenos Aires, Argentina. Querido amigo,

de ingresar a las semifinales de la Copa Argentina ante Colón de Santa Fe. ¿Cuándo es ese partido? El de Barracas Central y Temple, hoy 15:30, Miguel. Ajá. 8 de la mañana, 14 minutos, 12:08. Atención padres, a los 6 meses de sus hijos y siempre dentro del plan gratuito de vacunación, deben cumplir con la tercera dosis de la vacuna contra la polio y tercera de la quíntuple en todos los hospitales y centros de salud de la Municipalidad de José C. Paz. Mario Ishii, Intendente. Diego. Hoy se conmemora internacionalmente el Día del Jefe. Es una fecha con una historia interesante. Se celebra el 16 de octubre debido a un descuido de Patricia Beis-Jarowski, quien en ese día olvidó el cumpleaños de su jefe, que además era su padre. La joven trabajaba como secretaria en la State Farm Insurance Company, una compañía de seguros de Deerfield, Illinois, porque se encontraba tan saturada de trabajo que se le borró totalmente de su mente tan importante evento, el cumpleaños de su jefe y padre. En compensación, al día siguiente fue y registró el Día Internacional del Jefe en la sede de la Cámara de Comercio de los Estados Unidos, que se encontraba en su ciudad, y 4 años más tarde el gobernador de Illinois, Otto Kerner, aprobó su petición y desde entonces se celebra el Día del Jefe. No se olviden hoy de saludar al tirano, perdón, digo, a su estimado jefecito en el Día del Jefe. Sígalo a Miguel Ángel de Rensis en Facebook. www.facebook.com/Terrensis Ayer y Hoy. 8 de la mañana, 16 minutos, 12 grados 8. ¿Los teléfonos de la radio? Los teléfonos de Terrensis Ayer y Hoy, 4313-2520 y 4313-8575. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. ¿Sí, quién es? Hola, buenos días. Hola. ¿Sí, quién es? El pasador Prudelier. ¿Y qué hace? Buenos días, compañero. Perdóneme, un día de lluvia y previo al 17, ¿qué pasada haría? El 27 a votar. Todos. Así le damos el raje al gobierno Globo. Pensemos con la cabeza, debemos ponerle coto. Así se toma el barco, mejor dicho el Contorroso, por si fallo, genuflexo, por ser lacayos del fondo. Que venga el preperonismo para salvarlo de todo. Un abrazo, compañero. Espere, que no me gustó. Haga otra con el 17 de octubre, porque no me gustó esto. 17 de octubre, dejo esta improvisación. En la Plaza de Perón, el pueblo todo lo cubre. 17 de octubre, más que ver allá a la par, porque voy a recordar al más grande argentino, el que marcó un camino que debemos continuar. Hasta mañana, compañero, un abrazo bueno, ahí, para ahí, usted, pues, por el pueblo y compañero Carbón, adiós. Espere, están apurados, espere. Haga una payada ahora con el mal tiempo. La vieja se ha enojado. Es decir, que la natura, el tiempo que perdió el presente y el pasado, muchas cosas han pasado y ¿quién la puede parar? Yo me pongo a pensar que el tiempo manda y manda y no hay más propaganda que poderla ponderar. La verdad, anda muy flojo. ¿Cómo hace un asado y me llama mañana con una payada? Pues, Julieta, vamos con un poco acá de asado, así viene usted como el compañero Carbón, ¿eh? Un abrazo, un gran peronista, compañero, ¿eh? Hasta mañana. Por un ferrocarril al servicio del país y de sus habitantes, en defensa de las conquistas del movimiento obrero, la fraternidad, el decano de los gremios argentinos, Omar Maturano, secretario general. 18 minutos después de las 8 de la mañana, con 12 grados 8 de temperatura, tenemos llovina para la noche de hoy y aparentemente hasta el viernes va a seguir el tiempo inestable. Esperemos que la semana que viene mejore. Elba Roulet, que fuera vicegobernadora en el gobierno de Alfonsín, de la provincia de Buenos Aires, participa de un grupo de radicales, algunos de ellos con pelo largo, que está pidiendo, escuchen bien, que la gente vaya a la 9 de julio vestida de blanco, de clarito, para que se pueda visualizar más, porque dice que de oscuro, si va mucha gente, no se puede ver qué cantidad es. Y como Macri sueña con 1 millón de personas, que no caben además, donde lo quiera hacer, Roulette está diciendo que vayan vestidos de blanco. Así que, a pedido de Roulette, los que vayan a acompañar a Macri el 9 de julio, vayan vestidos de blanco. Bueno, aunque la mona se vista de blanco, mona queda, digo por aquellos descendientes de los gorilas, ¿no? El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. Carbone. Bueno, vamos a recordar a un grande de la pintura, el gran pintor Emilio Pettoruti, que nació en la Argentina, en la ciudad de La Plata, el 1 de octubre de 1982, hijo de inmigrantes italianos. Se crió en una familia de dos hermanos, de la que fue el mayor, autodidacta, que no siguió estudios regulares en ninguna disciplina. Desde pequeño lo alentó su abuelo en el dibujo y la pintura. Estudió Bellas Artes en su ciudad natal con maestros como Attilio Boveri y Emilio Coutaret, de quien aprende la perspectiva y comienza una carrera como caricaturista, y en el año 1911 participó en una exposición, y gracias a una que representaba a Rodolfo Sarratt, 2 años más tarde recibe una beca del gobierno de la provincia de Buenos Aires que le permitió viajar a Europa, y en 1913 se instala en Florencia y allí entra a codearse con lo más granado de los pintores italianos, de los cuales aprendió a teorías distintas como la de la armonía, movimiento y espacio y el diseño abstracto. Experimentó el collage y fue pasando por todos los movimientos de vanguardias de la época. En 1916 conoce a Joël Solar, con quien más tarde serían pioneros de la vanguardia de Argentina, y después, ya en París, con el cubista Juan Gris, se pliega al movimiento cubista. Pero pasados los años, cambia nuevamente de postura cuando en Nueva York compran su obra Copa Verde Gris y renuncia a todas las otras vanguardias para volver a algo más contemporáneo. En 1952 renuncia al Museo Nacional de Bellas Artes, donde estaba trabajando, y se instala nuevamente en Europa y vuelve a exponer su trabajo en Milán y Florencia y en otras capitales europeas. Realizó series de pinturas como sus soles, arlequines y copas, siendo de características menos abstractas y teñido de características de retorno al orden, siendo obras más claras y geométricas. Fue nombrado miembro de número de la Academia Nacional de Bellas Artes y en 1970, cuando decide retornar a su patria, muere antes de poder lograrlo, el 16 de octubre del 71 en la ciudad de París, de una infección hepatorrenal. Emilio Pettoruti, un inmortal de la pintura argentina de avanzada a través de sus obras. Desde 1919, transportando a los argentinos. UTA, 100 años a su servicio. Roberto Fernández, secretario general. A las 6 de la mañana empezamos de esta forma. Mientras los medios discuten sobre el machirulo, hay cosas que pasan que son muy graves para la democracia, pero que no los atienden porque obviamente se trata de no contar todos los desastres de este gobierno, sino simplemente que ya han sido rebalsados en la realidad con la cuestión social, con la cuestión económica, y entonces no quieren contar la parte moral. ¿Qué es la parte moral?

para la autorización de la explotación petrolera. El 7 de octubre fue publicada en el Boletín Oficial las resoluciones 598 del 2019, 603 del 2019, 604 del mismo año, mediante la normativa del marco del decreto 872 que autorizaba el concurso público internacional, que conocido como Costa Afuera número 1, donde la Secretaría de Gobierno de Energía otorgó los permisos de explotación del área MLO 122 a la británica Tull Oil, de las áreas MLO 114, MLO 119 al consorcio Tull Oil, Plus Petróleo, Winschall, todas ellas ubicadas en la cuenca Malvina Oeste, y antes del 20 de octubre van a ingresar a las arcas del Tesoro Nacional la cifra de 232 millones de dólares. La petrolera Tull Oil, que legitimó el gobierno de Macri, ha operado con 7 licencias que le dieron los kelper en territorio ocupado, es decir, autorizamos a explotar offshore en territorio y agua argentina a quienes en el territorio ocupado nacional ya estaban operando con licencia kelper. ¿Está claro lo que estoy diciendo? Esto es de una magnitud y de una gravedad que cómo no va a estar preocupado Londres si quiere revisar todo esto Alberto Fernández. Es que lo menos que se puede hacer. Pero además, las 7 licencias de exploración que en el 2007 le dieron al sur de las Islas Malvinas ocupadas, que contó con directoras entre el 2012 y julio del 2018 a la asesora petrolera del gobierno de las islas, a cargo que desempeñaba hasta el día de hoy, explorará el mar argentino entre las Malvinas y la provincia de Tierra del Fuego, y además podrá gozar del insólito beneficio de disponer de la totalidad de los hidrocarburos extraídos. Esta entrega de la soberanía y del patrimonio nacional del gobierno de Macri es traición a la patria. No es cualquier cosa, por eso están preocupados, no en Londres solamente, también están preocupados en la Casa de Gobierno. Metela propone crear una red de municipios para defender la soberanía de Malvinas. El gobernador electo de Tierra del Fuego repudió en su cuenta de Twitter el concurso impulsado por el gobierno británico con el acuerdo del gobierno argentino, que a la misma empresa que tiene 7 concepciones de los kelper le otorga ahora en territorio y aguas argentinas, las otras también son argentinas pero están ocupadas, la explotación petrolera a cambio de esos millones de dólares que le mencioné. No tiene parangón en la historia de la soberanía y del litigio con Malvinas. Macri está entregándole a los ingleses la soberanía marítima. En todos los hospitales y centros de salud de la Municipalidad de José Paz, cumpla con el calendario de vacunación de sus hijos. Son gratuitas y obligatorias. No se quede con la duda. Consulte. Mario Ishii, Intendente. Diego. Un día como hoy, pero de 2003, Lula da Silva y Néstor Kirchner firmaban el consenso de Buenos Aires. Corrían mejores tiempos. Argentina y Brasil acordaban fortalecer su alianza comercial frente a Estados Unidos y Europa. Los presidentes de la Argentina, Néstor Kirchner, y de Brasil, Lula da Silva, firmaron en esa fecha un documento que era conocido como Consenso de Buenos Aires y cuyo principal objetivo era reactivar el bloque comercial común que los dos países comparten con Uruguay y Paraguay. En segundo lugar, el acuerdo establecía un frente común del Mercosur con vista a las negociaciones que impulsaba Estados Unidos y que sigue impulsando para crear una zona de libre comercio en América, el llamado Plan ALCA, y ambos países utilizarían los mismos principios de cohesión para tratar un acuerdo comercial con la Unión Europea. El consenso de Buenos Aires era el acta de defunción de esas políticas neoliberales que quebraron las economías y profundizaron la pobreza y la exclusión en Latinoamérica. Las fuentes del Ministerio del Exterior argentino proclamaban estos motivos y Celso Amorim, ministro de Relaciones Exteriores brasilero, destacaba además la gran convergencia de ideas entre dos líderes reformistas que se apartan del pensamiento único en este momento crucial de la región y del mundo. Son dos líderes populares con gran apoyo que no son populistas. El documento es un consenso de ideas y pone énfasis en el desarrollo y advierte que esta no es una mera consecuencia de la estabilidad ni de la liberación y depende de la realización de políticas activas. Es un mensaje para ser escuchado dentro y fuera de casa, comentó Amorim a la prensa argentina. Y esto es el previsto eje regional, la alianza estratégica, la de la que hablan Lula y Kirchner, y se consolidaba la coincidencia política que en el tiempo dejaría huella económica. Argentina y Brasil se comprometían a brindarse apoyo mutuo para favorecer sus economías, salvar las diferencias y a una distribución más equitativa de la riqueza. Aseguró Lula, nos embarcamos en un ambicioso proyecto para construir una comunidad de naciones unidas y solidarias. El Senado brasilero aprobó el llamado Protocolo de Olivos, que ambos países firmaron en el 2002 y que ya había sido ratificado por el Congreso argentino. Lula y Kirchner coincidieron además en la necesidad de discutir sobre los alcances del acuerdo de libre comercio que proponía Estados Unidos desde un punto de vista que contemple los intereses comunes. Los representantes del Mercosur y de Estados Unidos iban a reunirse en la conferencia de ministros del ALCA a hacerse en Miami en noviembre y Amorim decía que se debe discutir directamente porque los intereses de los países de la región no coinciden con los de otros países del Caribe o de América Central. La cohesión del Mercosur se iba a mantener y, llegado el caso, negociar un acuerdo de libre comercio con la Unión Europea. Un portavoz del gobierno argentino dijo que Kirchner y Lula habían hablado también de la posibilidad de ofrecerse como mediadores para encontrar una salida a la dramática situación que atravesaba Bolivia en esos años. Hoy Bolivia sigue un rumbo sin escollos y con un futuro auspicioso, y nosotros sufrimos a Macri y Brasil a Bolsonaro. Pero esta breve historia, recordando el consenso de Buenos Aires, donde Lula y Néstor hablaban seriamente de la geopolítica americana, nos hace añorar otros tiempos que fueron mejores. Desde Argentina, país bicontinental, de Rensis, ayer y hoy, para el mundo por internet, www.belgrano650.com.ar. Bueno, hoy va a realizarse en Rosario, en la Facultad de Ciencias Políticas y de Relaciones Exteriores, una mesa redonda a partir de las 2 de la tarde, donde van a debatir el tiempo que viene, lo que hay que construir entre todos, en la frente de todos, y el gobierno que vendrá. Y está invitado para que exponga también Juan Carlos Alderete, el referente de la corriente clasista y combativa y presidente del Partido del Trabajo y el Pueblo, integrante del frente que sostiene a Fernández Fernández. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. En 1937 se inaugura el Museo y la Biblioteca de la Casa de Acuerdos de San Nicolás en la ciudad de ese nombre. 131 años de lucha al servicio de los trabajadores ferroviarios. La fraternidad, el decano de los gremios argentinos. Omar Maturano, Secretario General. En 1938 se inaugura en San Antonio de Areco, en Buenos Aires, el Museo Parque Criollo Ricardo Giraldes, y estábamos hablando, buscando a Nicolás Marinkovich, el candidato a intendente de Frente de Todos, porque hubo una denuncia acerca de que su rival, el candidato de Cambiemos, estaba manejando subsidios para comprar votos en San Antonio de Areco, pero tiene el teléfono apagado. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito, préstamos personales, Asociación Mutual UTA, con sentido social, Belgrano 3131, Capital. Tenemos tiempo de atender algunos llamados. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4313-2520 y 4313-8575. ¿Quién es? Hola, Augusto, buen día. Mire, el nuevo gobierno lo que tendrá que hacer y anunciarlo inmediatamente que asuma es una auditoría general de todo lo actuado. Exponer públicamente cada latrocinio cometido y convocar a la justicia para que actúe. Previa auditoría, porque a esta banda de piratas no hace falta inventarle ni cuaderno, ni fotocopia, ni nada. Con aplicar la justicia lisa y llana, van todos presos porque hay sobrada prueba. Y además las huellas que han dejado y dejan todos los días, como usted ha explicado, ¿no es cierto?, de las maniobras que realizan. No hay paso que no den que no sea fuera de la ley. Y bueno, y la mentira constante y permanente, que es como han iniciado, así se van. Los saludos. Mintiendo y mintiendo. ¿Quién es? Buen día, Miguel. Padre Jerónimo. Hola, padre. ¿Qué tal? Tanto tiempo. No podía ingresar nunca. Bueno, hablando de Malvinas, hoy hay una conferencia de Diego Massieri denunciando el caza peronista de Fernando Iglesias a las 19 horas en el sindicato de los mensajeros, de los muchachos que hacen los que van con las motos llevando cositas, digamos, el mensaje. Carlos Calvo es el sindicato. Es un chico de Santa Fe que se ha dedicado a estudiar bastante el tema del peronismo, ¿no? Exactamente, ese mismo. Sí, bueno, lo que pasa es que Fernando Iglesias es un caza peronista, pero por otro lado es un trabajador de la Corona Británica, ¿no? Exacto, sí, sí. Está dentro de las logias, Miguel. Padre, hay una campaña muy fuerte contra el Papa en la Iglesia Católica, me parece que no es menor, y además la mala intención de algunos títulos de la prensa argentina, ¿no? Acá en Argentina es el grupo que ya sabemos cuál es, ¿no? No le quiero hacer difusión, Clarín con todos sus tentáculos. Y en Norteamérica también están los grupos del capitalismo salvaje que están en contra del Santo Padre por el tema. Pero es muy fuerte, me parece, la presencia de la masonería, ¿no? Como dice Miguel, no lo escucho bien. Que digo que es muy fuerte la presencia de la masonería. Terrible, sí, terrible, terrible, sí, no, eso es una constante histórica, ¿no es cierto? La masonería, Voltaire decía, crecer la infame, hay que aplastar al infame, el infame para Voltaire y todos los masones es la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, porque es la prolongación de Cristo en nuestra historia, en nuestro espacio y en nuestro tiempo. Monseñor Ojeda, el responsable de la pastoral social, habló acerca del tema alimentario, justamente hoy que es el Día de la Alimentación a nivel mundial, diciendo de que no puede ser lo que está pasando en Argentina, coincidiendo con el Papa, ¿no? No, lo escucho bien, Miguel. Tiene mal retorno, subir un poco el retorno al padre. Digo que Monseñor Ojeda, desde la Pastoral Social, hizo un reclamo sobre el tema alimentario, que es una constante y una permanencia de lo que el Papa viene diciendo acerca de la alimentación en el mundo, pero en la Argentina es un tema muy grave. Y estamos parados frente a una necesidad de emergencia alimentaria, pero también de emergencia social. Yo no sé si la Iglesia va a tener tiempo, y en todo caso todas las iglesias van a tener tiempo de, en un supuesto pacto social, salir en auxilio de la gente, porque es tremenda la cantidad de gente necesitada, ¿no? Sí, gran signo de interrogación, Miguel, gran signo de interrogación, pero por lo pronto el Monseñor Tisera, el obispo de Quilmes, participó cuando Alberto Fernández los convocó a todas las instituciones de cuerpos intermedios, y bueno, se tendrá que organizar esa distribución. Tuve hambre y me di comer. Y después, lo importante es devolverle la dignidad a las personas a través del trabajo. Ganarás el pan bajo el sudor de tu frente. Pero estamos en una emergencia, como decía Miguel esta mañana, también moral, es atroz. El país tenemos que rehacerlo de sus escombros que ha dejado esta gente, es muy preocupante. Tenemos que reedificar la patria de acuerdo a sus bases históricas, los grandes próceres, San Martín, Rosa, Perón, los grandes valores cristianos y nacionales. Todo un desafío para cada uno de nosotros, Miguel, y agradezco siempre tu docencia a través de eso. Los saludo, padre. Un abrazo, Miguel. Bueno, está presentando Sotecba, Amadeo Yenta. Es importante lo que está pasando con TN, que muestra los inundados de La Matanza y de Esteban Echeverría, donde gobierna el justicialismo, pero no muestra los inundados de Quilmes, donde gobierna Cambiemos. A ver, muchachos, si mandan un móvil también a Quilmes, porque también en Quilmes hay gente inundada. Está presentando Sutecba, Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Es notable cómo dirigen todo el tiempo a ver qué cosa pueden destruir. Se pasaron 3 días mostrando las inundaciones de La Matanza, ahora muestran las de Esteban Echeverría, pero no muestran las de Quilmes. Es notable. Y que se preparen porque ahora vienen las inundaciones en Tigre, porque también está por desbordar el río Luján, y como el Luján va bajando y se desemboca también en Tigre, así que seguramente le va a tocar el turno también a Tigre. Bueno, lo último en deportes. No, tiene que ver con San Lorenzo, que ayer cerró la posibilidad de inscribir las listas para las elecciones del próximo 14 de diciembre. Ya ha quedado definido que el oficialismo irá con Horacio Arreceigor como candidato a presidente, pero por pedido de este, sus acompañantes en la fórmula serán Marcelo Tinelli y Matías Lamens, casualmente los dos integrantes de la fórmula actual. ¿Puedo decir que van a ser? Sí, está confirmado porque ya están inscriptos. ¿Pero vos decís que van a ser candidatos? Por lo menos están inscriptos, Miguel. ¿Sí? Después si van a llegar, no lo sé. Y se deben haber inscrito porque no hay otros que dieron vuelta mucho. No, pero Arreceigor, que es un viejo dirigente de San Lorenzo de muchos, muchos años, sí, que ha venido peleando por esta posibilidad, bueno, le ha pedido precisamente a Tinelli y a Lamens que integren con él la fórmula del oficialismo. El Frente Pasión de San Lorencista va a tener como candidato a presidente a Ricardo Zaponare, la doctora Edume María Ormaechea, que es una cirujana infantil, y el arquitecto Jorge Paladino van a completar el trinomio. Volver a San Lorenzo va a tener como binomio a César Francis, el hijo del recordado colega Víctor Francis, y Matías Plesia a la cabeza, con Beto César como humorista como candidato a vocal. Y cruzada por San Lorenzo va a tener, que es el brazo político de la subcomisión del hincha, la fórmula va a estar integrada por Claudio De Simone y Sergio Pelgrano. ¿Puedo decir que es el hijo de Víctor Francis? Sí, es el hijo de nuestro comentarista. Sí. Es el Francis era independiente. Exacto. ¿El hijo de San Lorenzo? Sí, hace muchos años que está. No sabía. Y además se especializa en todo lo que son temas que están vinculados a la justicia y el deporte. Estuvo mucho tiempo trabajando en el equipo de Víctor Hugo Morales. Y bueno, Rombis, que es hincha de Vélez. Sí, exacto. Y Francis, hincha de Independiente. Exacto. Eran los comentaristas en la campaña de Boca de Veiga. Claro, originalmente con Alfredo Curco estuvieron y después bueno, y con Bernardino Veiga. Tienen a Leto, que es de San Lorenzo. Ah, claro. Sí. Yo si quiere le cuento una anécdota. Mi viejo y mi abuelo eran de Independiente, los dos. Y yo soy de San Lorenzo. ¿Por qué claro. queda entre gallegos eso de San Lorenzo Independiente? ¿No? Mi abuelo era vasco, el padre de mi vieja. Y mi viejo era italiano. Sí. Un día le cuento la anécdota de Leto, Miguel, que lo vi yo entrar después de una consagración de San Lorenzo al vestuario. Bueno, pero es hincha de San Lorenzo. Todo el mundo lo sabe. El relator de la campaña de River que es de Boca. Exacto. ¿Qué va a hacer? Son las cosas de... Aunque a mí me dijeron, Miguel, que el relator de la campaña de River es de Independiente, no de Boca. De Boca. Bueno, un día como hoy, de 1837, por decreto de Juan Manuel de Rosas, Diego, se prohibía las reuniones de muchachos en los bautismos y que lo siguieran corriendo pidiéndole monedas a los padrinos. Mirá vos. Lo de aquello de padrino pelado. Claro. Pero en esa época todos usaban peluca blanca. ¿Sí? Y Rosa le dijo... Ustedes no pueden parecer podrioseros corriendo atrás para pedir moneda. Estaba bien, no había que mostrarle el hacha. y en 1926 la inauguración del monumento ecuestre de Carlos María de Alvear en la Recoleta, obra del escultor Antonio Bordel, en una recorrida donde se lo ve a Alvear en su monumento, el hombre que de alguna manera alberizó el radicalismo, ¿no? Sí, hace 92 años y lo mandó a hacer José María de Alvear, que era presidente. Sí, y fue un poco el caso de Alvear en el radicalismo, fue como Menem en el peronismo, ¿no? Y sí, más o menos. Bueno, ¿qué tenemos? Bueno, en 2004 fallecía la gran actriz argentina Susana Campos, que había nacido en 1934. En 2001 moría Alfredo Iglesias, actor y director, que había nacido en 1927. En 1978, Karol Wojtyła, el polaco, era elegido papa con el nombre de Juan Pablo II, un día como hoy. En 1967 fallece el acuarelista y escenógrafo argentino Jorge Larco, nacido en 1897. En 1982 se disuelve en Polonia el sindicato independiente Solidaridad de Valesa, tras ser aprobada una nueva ley sindical donde el Papa, justamente en el día de Asunción, en homenaje a él, se disolvía. Este sindicato fue el comienzo de la caída del comunismo en Europa. En 1945 fallece José Oliva Nogueira en la ciudad de Santa Fe, había nacido en Cádiz en 1897, poeta, dramaturgo, músico, filósofo y periodista nacionalizado argentino. En 1984 fallecía Rosita Quiroga, la cantante, autora, compositora, guitarrista también, ¿no? Sí, pasamos por eso el homenaje, el tema de ella hoy. En 1992, Rigoberta Menchú, una líder de los indígenas de Guatemala, obtiene el Premio Nobel de la Paz. En 1906, nacía León Klimovsky, gran director de cine nacional, que falleció en España en 1996, donde se radicó y triunfó. Era hermano del filósofo Gregorio Klimovsky. El masón grado 33 era detenido en Londres un día como hoy, Augusto Pinochet, el dictador chileno, por la policía de Londres, pero entonces Margaret Thatcher, por nombre de la reina, jefa de la masonería, lo libera por los servicios prestados en Malvinas. Y en la época de la dictadura de Onganía, se decreta el Día de la Provincia de La Pampa, aún en contra de la mayoría de los notables pampeanos, porque decían que esa fecha no correspondía, porque era la fecha en la que le habían entregado un montón de territorios y la margen de dos ríos a la Patagonia, quitándoselas a La Pampa. En el 2004 muere Susana Campos, la actriz argentina, y en el 2005 muere Sabú, cantante y actor argentino. En el 2004 también Lionel Messi hace su debut en el Barcelona. Más. Nada más. Nada más, ¿nos vamos? Nos podemos ir. Hasta mañana a las 6 en un programa especial del 17 de octubre. De Rensis, ayer y...